del 2014. Bienvenidos, buenas noches. ¿Cómo están, gente? ¿Todo bien? Bueno, espero que la estén pasando bien del otro lado en su vida cotidiana, ¿no? Y que se junten con nosotros a pasar la onda en nuestro capítulo 216. Estamos llegando al final de nuestra cuarta temporada. Hoy hacemos el capítulo 216, como les decía. ¿Y hasta cuándo? No sabemos, por lo menos en formato de programa. Nos va a quedar un cartucho más para disparar, para pasarles la onda en este 2014, que va a ser el martes cuando estemos con la última ciclola del año, ¿no? También. Ciclola que promete, ¿no? Que vamos a poder disfrutar en el ahí, que vamos a poder decir, podemos quedarnos un ratito de la fiesta, no hay que laburar mañana. Depende del caso. ¿En el mío? En el mío seguramente voy a tener que laburar. Hay muchos que laburamos el 24, hay otros que no. Ojetudos. Pero bueno, bien, o sea que va, igual va a ser una fiesta, obviamente, porque es la despedida del año. Pero nosotros hoy nos despedimos de nuestro aire radial en formato de programa. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, los voy a estar acompañando en la conducción una vez más de nuestro programa. A mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda en las teclas, es decir, en la operación técnica y en la co-conducción. Bienvenido, Nacho, al aire. Ahora sí, estamos presentados y podemos salir a hablar con la gente. Muy, pero muy buenas noches, gente, a este último, anteúltimo jueves del año y último jueves laborable para la gran mayoría. Sí, sí, bien, bien, me quedé pensando, ¿no? Porque el último jueves laboral, claro, el próximo ya es 25, el otro 31. Así que primero, ya se lo primero, es verdad. Yo estoy un quilombo con los calendarios. Bueno, gente, se termina el año, eso es importante. Pero que cuando termina el año estás extremadamente quemado. Bueno, vamos a tratar de salir y sacarte un poco la quemazón que has tenido durante tu día laboral y a empezar a hacerte pensar justamente en lo que se viene, que es el próximo fin de semana. Ya se viene, ya se nos queda muy poquitito de lo que es este 2014, así que a disfrutarlo, a tratar de pasarla bien. Desde acá les proponemos, como siempre, lo que es nuestro programa para despejar un poquitito, ¿por qué no? Hoy nos van a estar visitando dos bandas muy amigas, no podía ser de otra manera, ¿no? Terminar el 2014 con gente amiga en el piso. Estás como en familia, ¿no? Prácticamente. Bueno, nos va a estar visitando la gente de Vito, la Vito, o Vito Corleone, o familia Vito, como quieran decirle. Ustedes van a estar viniendo acá porque el sábado van a estar tocando y van a estar festejando 10 años, así que van a estar acá con nosotros los chicos charlando un ratitito y encima nos van a traer música, porque prometieron música en vivo una vez más. Segundo acústico del año de Vito in the house. El último del programa, así que a disfrutarlo, ¿no? Exacto, y también nos va a estar visitando la gente de Para Pipou. Tengo confirmada la visita de Mauro, que es el cantante de Para Pipou. No sé si alguno más va a venir con él. También hablé con Nachu, pero bueno, los chicos de A las 10 están ensayando en este horario, así que no sabemos si van a poder estar viniendo o no finalmente, pero la intención está, y obviamente que la invitación también, porque Para Pipou y A las 10 van a estar cerrando el año de ellos, musicalmente hablando, en el Conex este viernes, es decir, ya mañana. Ya, ya, casi en breve, no, en 24 horitas. Nada, falta nada para el Conex a aire libre. Qué lindo que va a estar esa fecha con A las 10 y con Para Pipou. Y el sábado están los chicos de Vito. Pero, además de todo eso, vamos a estar trayéndoles la agenda con todas las novedades que tenemos para contarles de este fin de semana, donde pueden ir a ver bandas. Vamos a tener noticias, vamos a tener Esta Onda No La Tenías, como siempre, ¿no? ¿Qué tenemos para el delicatessen musical de hoy, Nachito? Me agarraste justo en el momento complicado que estaba eliminando aire del Nachito, interior. Estamos en el programa, vamos. Sí, pero vamos, el aire sale, fluye de adentro, como la energía, sí, del estamos programa. Al aire también, fluye. Hay sorpresas. No querés adelantar nada. ¿Por qué no querés adelantar nada? Estás malo hoy, Nacho. Sorpresas. Quédate al final y escúchalo. No me rompas las pelotas. Estamos, vos que estás de otro lado, escucha. Bueno, mientras Nacho se pone violento una vez más en nuestro programa, les decimos que se pueden comunicar a través de lo que son las redes sociales. Busquen en Google, ponés pasar la onda y aparece todo. Arrancamos nuestro capítulo 216, último del 14, obviamente, con música. Suena The Offspring haciendo The Kids Aren't Alright. Bienvenidos. qué lindo que nos seguimos riendo. Después de 216 programas y casi, no sé, ¿cuánto van ya, Nacho? Casi 10 años de amistad. Sí. Más o menos, por yo ahí. Te lo confirmaría ya. Sí, bueno. No, 10 años, sí, totalmente, 10 años. Bueno, nos seguimos cagando de risa, eso es lo importante. Al fin y al cabo, seguimos siendo nosotros, ¿no? O sea, aparte, de los boludos que somos, que aparte, que lo que vamos hablando diciendo, ¿vamos o no vamos? Siempre vamos, el mismo no chiste, ¿no? Y o sea, nos vamos riendo de los boludos que somos. Bueno, sí, gente, somos así, no lo andamos disimulando. De hecho, lo blanqueamos, dicho sea de paso. Pero bueno, estamos en agenda, arrancamos por mañana, viernes. Suena mal momento. Me acabo de acordar del Salón Pueyrredón. Gente, cerraron el Salón Pueyrredón. Hoy da la casualidad que justo se aprobó la ley de los centros culturales. Me parece que el señor Mauricio debería dejarse de romper las pelotas un poquitito con el tema de la cultura. Y me pareció muy bueno, hasta vi a la gente de Group, digamos, lo que son de bueno, rock y reggae y demás, apoyando también al Salón. Más allá que es... convengamos que podría ser tomado como una competencia para ellos. Sí, en algún punto va a estar una cuadra. Casi pero... uno enfrente de otro, pero va más allá del movimiento cultural, ¿no? Lo que se gesta es más fuerte que la idea de lucro que tiene justamente el tío, como decís vos. Exacto, bueno, Matrix. Me parece una buena movida esto que se hayan aprobado de la ley de centros culturales, pero también hay un montón de lugares que cerraron y me parece que hay que luchar para que sigan manteniéndose abiertos. Uno de los lugares que va a estar abiertos este viernes es el City Bar de Martínez, que queda en Avenida Fondo La Legua 2550 en Martínez. Allí va a estar tocando Mal Momento junto con Catarro Vandálico, Torch, Merluzos y más bandas, como corresponde. Desde las 22 horas, primer fecha de agenda, suena Mal Momento. Me encanta esta banda, loco. Me encanta Cultivo de la Tierra. Vinieron hace un tiempito largo. No vamos a entrar con el tema de los tiempos de más otra vez. No, al pedo. Pero vinieron hace un tiempito los chicos de Cultivo de la Tierra. Me acuerdo que vino uno solo de los chicos. Y nos dejó el disco. A mí me partió en marot. Un discazo. El camino siempre es el otro. Esta banda la produce El Balde, que es ex integrante de Capanga. Y la verdad que esta banda es muy, pero muy buena realmente. A mí me gusta mucho Cultivo. Tiene un sonido muy de fiesta, ¿no? Tiene esa onda Capanga, pero con un poquito más de... contestatario también, ¿no? Sí, con un ladito. No hay palabra. Mira, pequeñito. Un poquitito más, quizás, no sé si decir de fiesta, pero con un sonido más arriba, más alegre. Sí, más contundente por ahí también. Sí. La verdad que una gran banda Cultivo de la Tierra. Van a estar tocando en Buda Bar. Nacho, ¿te lo buscaste a propósito por el tema de Buda? Juro que no, juro que no. En realidad había otra fecha ahí que no encontré tema de la banda y tuve que cambiarla hoy de urgencia. Ah, mirá. ¿Qué pasó con la fecha anterior? No encontré tema de la banda como para que suene bien, como para poner. Bueno, eso me recuerda de decirle a las bandas, sobre todo que nos escuchan y demás, o que mandan muchos mensajes de Facebook. Gente, a ver, voy a hacer claro una cosa. cuando mandan mensaje por Facebook y nos mandan descargate el disco. A ver, gente, vamos a ser prácticos, ¿no? Manden al mail. Ahora tenemos otro nuevo mail, pero les pasamos el mail de siempre, pasalaondafm@gmail.com. Y mándenos el link de descarga ahí, por favor, gente, porque uno, la verdad que me encantaría poder bajar todo lo que aparece en el Facebook, pero no se puede realmente. O sea, es más fácil y más organizado hacerlo por el mail. Cuestión de practicidad y es mejor para ustedes, muchachos. La idea es que suenen todos, esa es la idea. Bueno, la que está sonando es Cultivo la Tierra y va a estar tocando en lo que es Buda Bar mañana viernes, Costa Rica, 4659, Palermitano, el lugar, por si les quedaba alguna duda, desde las 22:30, esta pedazo de banda que está haciendo Mar Afuera. Y en este caso una banda que ya hace un tiempito que está sonando. Estamos hablando de El Fondo No Fisura, haciendo Laberinto, banda que no ha venido todavía aquí a pasar la onda. Ojo, nos faltan 3 millones de bandas que vengan. Vamos 4 años nomás recién. Recién van 4 años, esperate. Queda tiempo para que vengan muchas bandas. Y han venido una parva. Todas las puedes encontrar en lo que es nuestra página www.pasaronda.com.ar, que se ha renovado últimamente, por si no la vieron. De hecho, si nos están escuchando, entraron por ahí. Pero bueno, si no la chequearon en profundidad, chequéenla, porque la verdad que la gente de IdeaDeliveryLA.com, que es quienes nos facilitaron esta nueva página, hicieron un laburo excelente y hay muy, pero muy buenas cosas en lo que es nuestra página. Y como les decía, El Fondo No Fisura es una banda que hace ya un tiempito que vienen laburando, por lo menos, les hablo de 5, 6, 7 años y hasta, no sé si 10. Me parece que sí, tiramos para el lado de 10, pero sí, es una muy buena banda, un ska, punky, reggae, una mezcla muy linda. Sí, y también tiene algo de barrial, ¿no? En esencia, no sé si en tanto en lo musical, la veo como una banda simple en ese sentido, ¿no? Más de bien de barrio. Van a estar tocando lo que es Ramos Mejía, nos vamos para el oeste, nos vamos a La Cuadra Bar. Esto queda en Avenida Gaona 2195. Allí, antes de llegar a lo que era Currubita, vieron de lo que es Gaona, iban a estar tocando junto con Jamones y El Tacho. Arranca a las 22:30, escuchamos a El Fondo No Fisura haciendo Laberinto y ya seguimos con más agenda. porque en Pasar a Onda no nos dedicamos solamente a un género musical, sino que tratamos de ser lo más amplios posibles. No somos Pasar a Onda Reggae. Creo que en eso también influyó un poco el cambio de estética, ¿no? Porque teníamos como una impronta en lo que era logo y demás, bastante reggae, lo cual no había sido así. Nunca fue así realmente, no es que pasábamos siempre reggae. No es que estemos en contra, tampoco que estemos a favor, sino que es algo más de lo que se pasa en la radio. Buscamos amplitud, ¿no? Esa es la idea, amplitud mental sobre todo. Claro, no somos como la rock and pop que te pasaba solo rock en un momento, ¿no? Claro, ponele. Sí, en un momento. Sí, somos, como por ejemplo, general. Pelagatos, que hace solo reggae, por ejemplo, ¿no? Pero sin bardear, ¿no? Obviamente. No, cada uno hace lo que quiere, lo que se le da la gana. A ver, cada uno es libre de hacer lo que quiere. Nosotros no queremos pasar de todo, no es que queramos abarcar todo, sino que no queremos encasillar en nada. Exacto, porque la verdad que lo decimos siempre con las bandas también, ¿no? No está bueno encasillar, pero sí, claramente, Suburbana es una banda que hace reggae, ¿no? También otra banda que hace reggae y muy bueno es Riddim. Otra que también hace reggae y también lo hace de muy buena manera es la gente de Aire Reggae. Y estas tres bandas van a estar tocando en lo que es Monte Grande desde las 22 horas en el complejo de Rocha. Esto queda en Dardo Rocha 201, perdón, se me chispoteó con la fecha anterior. Así que tres bandas de reggae, una noche a puro reggae allí en Monte Grande en el viernes de agenda. Nos queda una más todavía para el día de mañana. Después se vendrán las del sábado, después se vendrán las del domingo. Obviamente las noticias, la agenda, la sección estándar no la tenías. La visita de los chicos de Vito con su acústico. Para Pipou también aquí, In The House y mucho más. Quédate. Escuchando a una de las bandas que en el último año y medio ha crecido de manera muy pero muy importante, estamos hablando de la gente de La Gran Piñata, que van a estar cerrando lo que es las fiestas Groupstock, que se hace en este caso en Group, justamente la fiesta Groupstock, que arrancó hace un par de añitos, si no me acuerdo mal, uno o dos añitos como mucho, en el Uniclub que se hacía habitualmente, y después bueno, pues yendo a Gregon, a Group, depende de la ocasión. En este caso, Group. El cierre. El cierre justamente del año. Exacto. Claro, no podía ser de otra manera. La fiesta Groupstock cerrando su año en un lugar importante, imponente como lo que es Group. A quienes realmente quiero agradecerles por todo este año, realmente coparse con nosotros, sobre todo a Tone, que siempre se copó ahí, a Tone Marchese, que siempre se copó a acreditarnos y hacer un montón de coberturas que pudimos hacer ahí en Group, fueron justamente gracias a ella. Así que desde acá, el saludito de fin de año, el agradecimiento también. Group queda en Avenida Santa Fe 4389. Me quedé viendo un chocolate ahora que me estoy acordando. Los hemos vivido, decís vos. Claramente, claramente hemos vivido de Group. Y sí, o sea, en un punto es un pasar a onda también, ¿no? A ellos también les sirve que uno haga el laburo de prensa de alguna manera que hacemos. De alguna manera no hacemos laburo de prensa, básicamente. Y a nosotros nos sirve ir a cubrirlo, obviamente, ¿no? Porque es un deleite. Ahí llegó Nanu, ¿cómo estás, Nanu? Ya va a estar ahí con las redes sociales, Nanu, atáquenla cuando vean ahí que se conecta. Así que puedan hablarle a ella. para decirle cualquier tipo de pelotudeces y bardearnos también, ¿por qué no? Son libres de hacerlo. Cuestión de la Gran Piñata, cierra la fiesta Groupstock de este año 2014 junto con la Chancha Muda. Esto arranca a la medianoche. Listen Group, esta es la última que tenemos para pasarles de día viernes. Se vienen las del sábado. Y vos tenés que pasar lo que está bueno, lo que realmente vale la pena. ¿Quién soy yo para juzgar? No me interesa venderte, elegí vos lo que querés comprar. Amenazando con ese dedito así, mostrándome como apurándome. ¿Y para cuándo, nene? No importa para cuándo, la cosa es apurarte, que vos te quedes ahí con la cara de suspenso ahí por salir, por arrancar, y yo te tenga ahí como diciendo, no, ahora no, ahora no, ahora gusta, no, ahora te no. Te gusta tener el poder, Nachito. Ese puede ser gustito del dedo, te das cuenta que te hace... Bueno, arrancamos con lo que es agenda de sábado. Eso se puede malinterpretar por 10 millones de lados, pero dejémoslo ahí. Arrancamos por la agenda de sábado y suena Gardelitos haciendo puño y letra. Van a estar tocando en lo que es el Estadio Atenas. Esto queda en calle 13 y 58. Nos vamos entonces para La Plata desde las 19 horas. No voy a decir última fecha de los Gardelitos. Es como que ya se sobreentiende, ¿no? Por ahí meten alguna más el fin de semana que viene. Sí, es lo mismo, última fecha, después arranca, pasan dos semanas nada más en el medio, no es tanto quilombo, ¿no? Estuvieron... Pasan dos semanas y te vienen con la venta de primer fecha del año. Estuvieron como un año sin tocar, ahora me dijo la última fecha, porque tocan dos semanas, dale. No, basta de boludeces, gente, basta de boludeces, por favor. Boludeces no, ¿viste? Como dice la página esa de Facebook. Hay una muy buena de página de Facebook que se las recomiendo, que es No es necesario campeón. ¿La viste alguna vez? No, esa no. ¿Qué tiene? Muy buena. Y cosas que no es necesario. Digamos, esas cosas que la gente hace y dice, no es necesario, campeón. Bueno, Gardelitos, primera fecha de agenda de sábado. Suenan haciendo puño y letra. Con la esperanza de llegar hasta vos. Para decirte hoy todo lo que siento. De puño y letra y con el corazón. Bueno, estamos escuchando a Kai. No Pai. Kai. No Pai. Bueno, con este chiste boludo nos hemos entretenido durante mucho tiempo y lo vamos a seguir haciendo cada vez que nombremos a Kai. No Pai. Porque van a estar tocando este sábado junto con la gente de Charles Parkinson. Es como que hay un doble turno esta semana en lo que es Museo Rock, este sábado. Mientras Nachito se abraza enternecidamente con un cartón que ha usado durante 2 años. Para mantener por lo menos 2 años para mantener la puerta abierta de la cocina propiamente dicha, de la cocina de Pasar la Onda, que es donde hacemos todo esto. Gente, como les contaba, va a haber doble turno en lo que es Museo Rock este sábado, que queda en Río Davia 11.011. El sábado no queda en Río Davia 11.011, queda Museo Rock ahí, obviamente, en la localidad de capital de Liniers. Allí van a estar tocando en primer turno Kai No Pai junto con Charles Parkinson, y en segundo turno Duendes Vagos y la gente de ¿Quién? Esto arranca a las 21 horas en el primer turno. Obviamente el segundo arrancará tipo 1 de la mañana. Si quieren conocer un poquito también a Duendes Vagos, los hemos transmitido y está en nuestra página, donde pueden encontrar los shows en vivo que hemos transmitido hasta el día de hoy. Suena Kai No Pai haciendo abismos. Escuchando a Bersuit Vergarabat haciendo Dios te salve, uno de los muy pero muy buenos temas que tiene el disco anterior de los Bersuit Vergarabat, que fue el primero ya sin el pelado Cordera y antes de que se convirtieran en una banda oficialista al 100%, ¿no? Porque digamos, hay un acto oficial y allí está Bersuit también, ¿no? No sé qué es lo que me molesta más, si es que se haya convertido en una banda tan oficialista o que se haya convertido en una banda que hace temas como el de Señores Papi, ¿no? Como que ya pierde la esencia de Bersuit Vergarabat. Sí, sí, muy doloroso. Todos pensaban, bueno, acá pensaban que lo hacía tan biónica. Bueno, imagínense, ¿no? El punto de que estamos llegando con Bersuit Vergarabat. De hecho, ahora sacaron también otro tema nuevo que, bueno, es respetable, como siempre decimos, ¿no? A lo que están haciendo ahora. No, era respetable el de Tan Biónica. Me refería al tema que están promocionando ahora, ¿no? El de Tan Biónica es como, pero bueno, no sé, vieron, hay que comer también en un punto. Sí, a ver. Sí. Claro, me quedé con otra cosa yo. Bueno, sí, cuestión es que Bersuit Vergarabat se va a estar presentando junto con Arraigo, una banda de la que nos han hablado muy, pero muy bien los muchachos de Radio Chudas, cuando estuve allí visitando el estudio de ellos, justamente para fin de año pasado, que nosotros ya habíamos terminado, ellos seguían, y nos hablaron muy bien de esta banda Arraigo, así que en algún momento esperemos que también vengan aquí los muchachos de Arraigo, tendríamos que hacer el contacto en algún momento, se dará, probablemente. También va a estar presentándose Capitán Tifus, esto va a tener lugar en el Auditorio Sur, este sábado en Avenida Mix 1080, es Temperley, desde las 8 va a estar sonando esta banda, Bersuit Vergarabat, o lo que queda de ella. Salve María. zunga en mar de ajo. La zunga en mar de ajo. La zunga en mar de ajo. La zunga en mar de ajo. Qué linda banda, León Bodó, los extraños, los pibes León Bodó. Hace un montón que no los veo, les mando un gran abrazo a los muchachos de León Bodó, porque siempre han tenido muy, pero muy buena onda con nosotros. Me acuerdo de aquella primer nota que hicimos con ellos en Ituzaingó, en FM Oriente, a quien también le mandamos un gran saludo, a Fran, también hacía mucho que no los nombrábamos, que si no fuera por ellos, Pasar la Onda nunca hubiese existido como programa de radio, al menos. Me acuerdo en aquel momento, los muchachos vinieron a hacer un acústico allá a Ituzaingó, y se vinieron con todo, habían traído teclado, congas, o sea, todo el set. Y bueno, después las veces que los fuimos a transmitir, siempre también con la mejor, unos genios realmente los chicos de León Bodó, que ya han sacado su segundo disco, su flamante segundo disco, que tenían prácticamente listo cuando salió el primero, Latino por Opción. Me dijiste la vez que fuimos a transmitir, qué bien, qué cómodos que estábamos cuando fuimos a transmitir en Sierra Pop. Sí. Se complicó por internet, pero qué cómodos que estábamos para esa transmisión. Creo que fue una de las transmisiones más cómodas que hemos hecho. Sí. Si no está ahí con Maquena. Para mí. Estábamos sentados en unos silloncitos con una vista bárbara del escenario, súper cómodo, nos traían bebida, comida. Realmente nos trataron de maravilla. Bueno, en la mayoría de las transmisiones nos han tratado realmente muy bien, pero hay algunas que te tratan un poquito mejor todavía. Acá era un problema de espacio físico, donde quedamos, que fue un lugar ideal. Era... Claro, estábamos justo donde la mejor ubicación como para poder transmitir. Bueno, gente, si quieren escuchar esas transmisiones, están también en lo que es nuestra página. Allí van a poder escuchar en vivo a León Bodó. Y si no, se pueden ir al Camino Bar, que es donde fue que los pudimos transmitir en vivo y en directo. En lo que es Juan Manuel de Rosas 399, Lomas del Mirador, van a estar tocando nuevamente allí desde las 22 horas junto con Insociable, Karmas y la gente de Viaba. Suena León Bodó haciendo zunga y seguimos con las fechas de sábado. La zunga en mar de sos un loco. Escuchando una vez más en nuestro programa Cadena Perpetua, haciendo en este caso Emigrar. La cuestión es que los muchachos de Cadena cumplen 24 años y lo van a estar festejando nada más y nada menos que en el Teatro Flores, que queda en Rivadavia 7800. Cadena Perpetua es una banda que estuve pensando desde la semana pasada y en esta semana la banda, viste, cuando vi la fecha dije, mirá, no puedo no ponerla. Vos sabés que yo te iba a comentar justamente lo mismo. O sea, estuve pensando esta semana en Cadena Perpetua. Es que banda que no vi, que es una banda que me gustaría ver algún día. Y la verdad que siempre cuelgo con Cadena Perpetua. Así que bueno, qué linda oportunidad para este sábado, ¿no? 19 horas ahí en el Teatro de los Flores junto con Dutchgate, cumpliendo 24 años Cadena. Una banda de las emblemáticas que se sigue manteniendo en el mismo escalón. Tuvieron por ahí un momento en que tuvieron así como una exposición un poquito mayor, pero al pasar ese momento volvieron al escalón que estuvieron siempre, digamos, ahí, digamos. Como que ellos decidieron quedarse en ese escalón. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que una banda como Cadena se pudo dar el lujo. Más allá de que hoy por hoy, convengamos que las bandas que ya están tocando, por ejemplo, hace 24 años, ya muchos no es que viven solamente de la banda, o particularmente por ahí no viven de la banda, pero ya tienen todos sus laburos con productoras propias, con estudios de grabación. La verdad que qué buenísimo el camino de la música, ¿no? Porque uno piensa siempre, cuando a mí me pasaba, por ejemplo, cuando no hacía nada de todo esto, cuando no soñaba mínimamente con hacer algo con respecto a la música, pensaba que una de las pocas formas era teniendo una banda, y hay muchísimas oportunidades dentro de la música. Hay que buscarla, ¿no? Y hay que laburar, obviamente. Encontrar cuál es tu lugar. Exacto, hay muchos lugares. Cadena encontró el suyo y este sábado cumple 24 años y lo festeja en el Teatro de Flores. Se vienen las fechas del domingo, quédate. Puedes escuchar. Somos medios, no estamos arriba como para decir qué tiene que hacer el de abajo. Estamos todos en la misma. El que tiene que elegir qué le gusta sos vos. Pasalaonda.com.ar. Con las fechas de domingo, suena Poseidótica. ¿Podemos decir que es la primera vez que suena en nuestro programa Poseidótica, Nacho? No, ya han sonado en una oportunidad, a calcular a principios, en el primer tercio del año. Sí, más o menos para abril, mayo, ¿no, Nacho? 14 o 15, menos, ¿no? Primeros días de mayo. Sí, mayo, no abril. No, de mayo. Ah, menos mal que está todo ahí guardado en la memoria, diría León Gieco. Bueno, cuestión es que... ¿Dónde sonando... está la memoria? ¿Dónde la pusiste? ¿Te acordás? Ahí está el problema, está todo guardado, Nacho, pero no sabemos dónde. La cuestión es que está sonando Poseidótica, siendo la resistencia banda instrumental. La gente de Poseidótica van a estar sonando este domingo en un gran lugar, un lindo lugar para ir a ver bandas, como es La Trastienda, que queda en Balcarce 460 en Capital. Desde las 21 horas van a estar sonando junto con Humo del Cairo, una banda de la cual hemos hecho cobertura cuando en su momento Eli Bejiarski hacía coberturas para Pasar a Onda, antes de que mutara a otros medios también, colegas, podemos decir también. Así que también se puede encontrar ahí en lo que es nuestra página. Le mandamos un gran saludo a Eli. Eso mismo. La página es www.pasalabanda.com.ar. Remando.com, salimos, suena Poseidótica, primer fecha del domingo. Quédate por ahí porque quedan un par más de lo que es nuestra agenda, capítulo 216, último del 2014. Podemos decir en este caso Divina Verdad. Es la banda que estamos escuchando. Se va a estar presentando este domingo junto con Rama and the Suricats en lo que es Niceto Lado B, Humboldt 1358 en Palermo. Queda esto a partir de las 20 horas. Va a estar siendo esto. Le quiero mandar un gran saludo al prensa de Divina Verdad, que no me acuerdo bien su nombre en este momento, esa cosa de la memoria que uno tiene, pero que es la gente de Midroga Web, que es un portal también de coberturas, de notas a bandas, que la verdad que se los recomiendo porque está muy pero muy piola. Al igual que también quiero tirar el centro para la gente de Corriendo la Voz, que es lo hace Vanessa Spacamento a la cabeza del proyecto, y la verdad que me he metido últimamente a leer las cosas que laburan, y periodismo copado, periodismo del siglo XXI por militantes del periodismo, así que desde acá lo recomiendo firmemente. Me llama la atención lo de periodismo del siglo XXI. Sí, porque me refiero a periodismo del siglo XXI con gente que utiliza las redes sociales como principal estandarte para moverse y que no se calla ninguna. A eso me refiero con periodismo del siglo XXI, porque hay gente que hace periodismo más allá de toda la posta que vemos en la televisión y bueno, mismo nosotros con lo que hacemos, hacemos también periodismo, y la verdad que hay formas diferentes de hacer periodismo y ya hay dónde encontrarlo. Entonces desde acá me parece que está bueno también tirar el centro como para que ustedes por ahí estén buscándolo y nunca lo escucharon, bueno, búsquenlo porque hay cosas muy buenas para leer y pensamientos diferentes. No todo es el periodismo burgués que leemos y consumimos a diario. Gente, Divina Verdad va a estar sonando. Ahí le salió el burgués de adentro. Queremos los dólares. Bueno, Divina Verdad toca este domingo en Niceto Lado B. Los escuchás haciendo El Artista. Nos queda nada más de domingo, quédate por ahí. los ninguneados, construyendo con barro y sangre ancestral unidad. Se escuchan tus disparos en el sur, suenan a justicia y dignidad. Renace la América en tu cantar, anuncia democracia y libertad. Está sonando para lo que es nuestra última fecha de agenda del año. Definitivamente, los muchachos de Caravana. Me acuerdo de haber conocido a los muchachos de Caravana en el Auditorio Oeste. Estaba tocando Guasones ese día. ¿Qué mezcla? Sí, estaban ahí los pibes. Estaban obviamente volanteando y obviamente mirando. Ah, no estaban tocando hace un momento. No estaban tocando, sino que estaban ahí dando vueltas. Y me puse a charlar con ellos, me dieron un flyer. Ah, sí, yo hago radio, la clásica, viste. Vos tenés una banda, yo hago radio, contactate, loco, te paso el mail, pasame esto, nos vemos, hacemos nota, dale, hablamos. Pasame CD, pasame el celular, pasame la billetera, pasame todo, pasame vamos. Un fernet. Vamos al cajero, pasamos todo. No. Dale, te saco el arma de la cabeza mientras tanto, pero si no, no. Bueno, cuestión que Caravana va a estar tocando en la plaza 24 de septiembre, avenida San Martín y Apolinario Figueroa. Esto es básicamente donde está el Cid Campeador. Me quedé pensando en dónde está la plaza. Es una plazoleta que está ahí. Yo pensé lo mismo, ¿viste? Sobre San Martín. San Martín y Apolinario Figueroa, pero eso es en el Cid Campeador, no sé en qué parte está la plaza. Y es a una cuadra, el Cid. ¿Pero en qué parte está la plaza? Eso lo ubico. Sobre San Martín, antes de llegar al Cid, yendo como para el centro, de la mano que va hacia provincia, ahí hay una plazoletita, imagino que debe ser en esa. Es una plaza chiquita, pero bueno, se hicieron el lugar los muchachos de Caravana y ahí van a estar llevando su música. Los escuchamos haciendo Pueblo Hermano. En un ratito nos visita Vito, van a estar haciendo un acústico. En un ratito hacemos nota con los chicos de Parapipo. En un ratito noticias, en un ratito más pasa la onda. Hola, ¿qué haces, che? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Te pasé la vida re poma, re bien. Me siento súper feliz, boludo. Bueno, bien, ¿qué es de tu vida? ¿Qué estás laburando? ¿Qué estás haciendo? Sí, estoy laburando en un local de ropa y la verdad que me encanta porque puedo hablar con mucha gente y me siento muy bien. Entonces, mirá, ¿y vas a laburar así como estás ahora? ¿Vas a arreglar los Ramones? Sí, esa remera me la compré ahí en el local donde trabajo yo. Ahí justo ahí donde está, viste, que está toda llena en el local, es así, mucho durán. Pues ya te viene gente linda, ¿no? Y hay muchas remeras así, muchos de música, de grupo de rock. ¿Y eso? No, esta remera está re buena, ¿viste? La tiene todo el mundo, está re buena. Sí, por eso me llamó la atención. ¿Por qué todo el mundo tiene esa remera, verdad? ¿Por qué? ¿Sabes lo que es eso, no? ¿Qué cosa? El logo ese, ¿sabes qué? De los Ramones. ¿Quiénes son los Ramones? Los Ramones, el grupo. ¿Qué es un grupo de gente? ¿Es un grupo de gente que hace ropa? No, es un grupo de música, de punk. Son esas loquitas que están con el pelo para arriba, ¿no? Nena, vos entendés algo de la vida. ¿Cómo haces esa remera si no sabes lo que es? ¿Qué venden en ese local? Ropa, ya te dije. ¿Pero de repente en el cielo son lo que están ropa vendiendo? Glam, ropa que está de moda. Pasalaonda.com.ar 100% música sin caretas. Oh. Natural Star. Suena Oasis en nuestro programa Oasis, como le decimos comúnmente todos, ¿no? Los Beatles 2. Bueno, ellos dijeron que eran más grandes que los Beatles en su momento. Si no te lo decís vos, ¿quién te lo va a decir, no? También, por otro lado. Yo los banco a los Oasis, sobre todo a Noel Gallagher, que es de quien se trata la primera noticia que tenemos para contarles para la noche de hoy. Resulta que salió una vez más uno de los hermanos Macana a hablar y despotricó contra los músicos que no escriben sus propias canciones. Decía, escribe tus propias canciones, no me lo pidas a mí, decía él, Noel. Todo esto a colación de que le pasó en una ocasión de ir a unos premios, a recibir unos premios, y salió un título a una mejor canción, andás a ver qué porchoronga, y subieron como 9 tipos a agradecer el premio. Una cuestión rara, ¿no? Es decir, 9 personas escribiendo una canción, algo raro hay ahí, ¿no? Son temas así compartidos, ¿no? Como que cada uno escribe un renglón, se van pasando, haciendo un carioca, una canción. Carioca de canción. Me pasó de componer algo así, pero me parece que en un punto lo banco, ¿no? También a Noel en ese sentido. Decir, bueno, muchachos, pónganse las pilas, pero lo que siempre me parece mal es el hecho de generalizar, ¿no? Porque él generaliza al decir, escribí tus canciones, no me pidas a mí. Ellos también han tomado, en su momento cuando era Oasis, han tomado muchas canciones, como por ejemplo decías vos recién de los Beatles, y los han hecho propios o versiones propias, ¿no? No te quieras hacer ahora el agrandado porque ya tuviste tu momento de fama y ahora porque sos solista, no, seamos realistas, sos músico igual que todos, los que quizás recién empiezan siguen siendo músicos, o son músicos mejor dicho, al igual que vos. Así que no te tiras sin cuenta queriendo ser más que ellos cuando no lo es. Yo creo que básicamente esto se viene a colación de la personalidad que tiene y de lo bien, para mí entender, ¿no? Que maneja a los medios el señor Noel Gallagher. Básicamente está por sacar un nuevo disco, ahora solista una vez más. Ya se ha cansado de desmentir las juntadas de Oasis, creo que de parte de los dos, ¿no? De Noel y de Liam, se han encargado de mentir que va a volver en algún momento Oasis. Pero también por otro lado sale Noel en esta semana también, además de decir esto de los colegas, sale diciendo que tiene canciones inéditas de Oasis como para tirar para arriba, porque él declaraba, claro, yo cuando iba a grabar un disco no escribía 15 canciones, sino que escribía 30 canciones, entonces todo ese material vivo el tipo lo fue guardando, entonces tiene como para... Se guardó la jubilación. Claro, la gran Cerati Melero, me sale Cisterna, ¿no? No es el Taberna, que tenían un material guardado importante. Hablo de Taberna, que era el sonidista de Soda Stereo, que tienen guardado material para tirar para arriba, lo cual no está mal, porque siempre se puede llegar a utilizar, como decía Nachito, de jubilación. Pero bueno, tampoco te tires contra los músicos y lo uses como estrategia de venta. Gallagher lo hace, ¿no? El Gallagher en este caso lo hace, y realmente que sabe manejar muy bien a los medios, y tan mal no le ha ido hasta el momento. Los Stones. Nuevamente, en nuestro programa, creo que también sonaron la semana pasada, pero bueno, es inevitable no entrar en las noticias y no hablar de grandes monstruos como los Stones, como Metallica. Dinosaurios, monstruos. Sí, parece que son dinosaurios, claramente, ¿no? Pero me refiero a grandes monstruos como Metallica, como Guns N' Roses. Bueno, Guns N' Roses no tanto, pero AC/DC. Son bandas que son recurrentes en las noticias. Y bueno, los Stones no pueden ser, digamos, quedar afuera, ¿no? De este selecto grupo, de alguna manera decirle. Cuestión es que se venía asegurando que para febrero de este 2015 íbamos a tener los Stones aquí en nuestro país. Dicho sea de paso, hoy cumple 71 años Keith Richards. Es verdad. ¿Te acuerdas que decían que iba a venir ahora en 2014? Ah, en 2014, bueno, pero creo era que se había dicho año pasado que iban a venir ahora en marzo del 2014. Ahora no, iban a venir en marzo. En marzo de 2014, después se pasó para marzo del 2015 y ahora aparentemente sería para noviembre de 2015. Convengamos que un poco de lógica tiene el atraso, ¿no? Porque al fallecer la novia de Mick Jagger, es como que se suspendieron varias presentaciones, pero bueno, en este caso aparentemente van a estar viniendo para lo que es noviembre. Tiene un poco de lógica que se haya atrasado un poco la llegada de los Stones, por lo menos a Sudamérica. Esto no está totalmente confirmado de que va a ser en noviembre que vengan los Stones, pero llegaron algunas noticias desde Brasil dando indicios que estarían tocando el 15 y el 24 de noviembre en lo que es San Pablo, Río de Janeiro y Porto Alegre. No sé cómo es esta información, porque tocan en dos días y en dos días tocan en tres ciudades. No entendí muy bien eso. ¿No es normal eso? No sé, tocan el mediodía y a la noche, por ahí un día. Los clones de los Rolling Stones. Y bueno, no me extrañaría que tenga un clon por ahí dando vuelta, alguno perdido. Los nietos de cada uno van tocando. Y pero te das cuenta por las arrugas, boludo. La gente no es tan tonta. Vos decís, le ponen la pista atrás. En el ensayo lo ves de lejos, viste, no se nota. A 100 kilómetros más. Las pantallas son pixeladas que se ven, ¿no entendés? Esa. Ah, sí, es de Mick Jagger, ¿no? Era el nieto de Mick Jagger. Bueno, cuestión que los Stones siguen atrasando un poquitito su llegada a lo que es Latinoamérica dentro del marco de la gira por los 50 años que se cumplieron justamente este año del primer show, de los Stones. Escuchamos un poquitito más de The Saint of Me. Son los Stones, estamos en las noticias y estamos en el capítulo 216. Escuchamos en nuestro programa al señor Charlie García. Otro de esos grandes monstruos que decíamos, pero en este caso nacional. Sí, hacía falta la noticia nacional en la última sección de noticias del año 2014. La cuestión tiene que ver con que se hizo la famosa tapa de personajes de Gente, de la revista Gente, revista hermosa, ¿no? Linda para leer, ¿no? Valiosísima esa tapa por una bomba que se salve en alguno. Alguno que otro, ¿no? Alguno que otro. Bueno, Charlie se tendría que salvar en esa tapa. Y la cuestión es que obviamente Charlie también está. ¿Y por qué estuvo Charlie este año? Porque Charlie, básicamente. Creo que la mayoría de la gente está ahí porque es tal. Sí, no tiene un porqué. No, no hay un motivo, razón o circunstancia real, no la hay. No, porque Charlie, me hubiese gustado ver lo que hizo cuando fue en el Colón, pero fue este año, fue en el 2013. Me quedo con la duda. Fue ahora. En el año 2013 lo del Colón. Yo juraba que había sido este año, yo juraba que estaba ahí. Bueno, cuestión es que Charlie está preparando, o está con al menos la intención de preparar una película escrita y dirigida por sí mismo. Escrita y dirigida. Mierda. Sí, completita, él quiere hacer todo, quiere actuar, quiere dirigir, todo, completo, si no, no es Charlie García, ¿no? Él ¿es de antes o después de la rehabilitación? Para saber si es ciencia ficción o por qué lado viene. No sé de cuándo va a ser realmente, no, pero va a ser después, supongo. La idea es utilizar la mayoría de lo que fue filmado en aquel concierto en el Colón, que fue filmado a 26 cámaras Full HD. ¡26! Una guasada. Pero bueno, obviamente un material muy muy bueno, ¿no? Habría que verlo. Interesante, ¿no? Es como un DVD del show. Más que una película de su vida. Claro, en realidad lo que planea hacer es contar sus 63 años de vida, o por lo menos para el 2015-2016, que es cuando se va a estrenar esto, que ya va a tener 64-65, ponele, depende de cuándo sea. Y contar obviamente lo que es lo que fue su vida por él mismo. La verdad que interesante. Hay que ver qué sale de todo eso. Yo no creo que realmente haga todo Charlie. Sería muy raro. Difícil. Es como mucho laburo para Charlie. Y bueno, él siempre recuerda que está está pasando un gran momento Charlie, porque está feliz, está de novio, está bastante drogado, pero bien, digamos, de otro tipo de drogas. Claro, sí, pero con drogas legales. Claro. Ahora se droga. Con la CEPAM, claro, le dicen ahora. Claro, ahora con las legales se droga Charlie. Y siempre está agradecido a Palito Ortega, que fue quien realmente, vamos a sacarnos el sombrero ahí con Palito, que lo salvó de alguna manera. Así que bueno, si viene una película de Charlie para el próximo año o principios del 2016. No me dejan salir, dice Charlie. Bueno, él quiere salir siempre. Ya está curado, anestesiado, ya me he olvidado de ti. Hoy me despido de tu ausencia, ya estoy en ti. Ya no te espero, ya no te llamo, ya no me llamo. Hoy te voy. Bueno, estamos escuchando una vez más al señor Manu Chao, y en este caso haciendo la mentira, la despedida, todo junto en el show que estuvo grabando aquí en nuestro país, en Argentina, y tiene que ver la noticia justamente con eso. Que fue una despedida de mentira, ¿no? Porque se despidió, que se volvía a su país, pero no, volvió a tocar acá, luego de haber tocado en Córdoba. Exacto, estuvo tocando en Córdoba, show que realmente lamento muchísimo, pero muchísimo, no saben cuánto no haber podido estado. Pero bueno, ya se dará. Yo como que tengo una cuenta pendiente con Manu Chao. En algún momento voy a poder ir a verlo a Manu, que es uno de mis ídolos, claramente. Cuestión, que el señor Manu Chao el año pasado, después de haber hecho algunos shows aquí en lo que es la capital, apareció en un club de Floresta. Así, como de la nada, como es él, como es Manu Chao, ¿no? Apareció, estuvo tocando en una peña, y este año volvió a hacer lo mismo. O sea que estuvo tocando en Córdoba, de ahí se fue para Mendoza a ver al Indio, noticia de la cual se han hecho eco muchos medios, y esta semana estuvo tocando en un club del barrio de Floresta, más precisamente el Club Social Iguazú, y estuvo tocando allí junto con 50 personas, o sea, tocando, digamos, no haciendo un show, ¿no? Pero yendo a apoyar la causa, que es como era como para juntar útiles para la escuela Tres Islas de Chaco. un flash. Tú estás ahí, acá nomás, por la parte acá nomás, en Floresta. Y te apareces con tu guitarrita ahí, tranquilito. ¿Este quién es? No, este Manu Chao. Este está medio al pedo, este no sabe por dónde vagar por el mundo y se vino para acá. Bueno, cuestión que Manu apareció ahí en el Club Social de Iguazú y se puso a tocar algunos temas junto con músicos como Leo de Che Sudaca, banda que se formó en Barcelona y después ha estado por aquí con músicos argentinos y colombianos también, con Avanti Esperanza, banda que hemos tenido la suerte de entrevistar y charlar con los chicos, que muy buena onda también, otra banda que se formó en España y se terminó de afianzar aquí en Buenos Aires, que dicho sea de paso, sigue girando por lo que es aquí nuestros pagos. Aparte de todo eso, hablar de un gesto enorme de Manu, que no, el tipo no, creo que, yo no creo mucho en los ídolos, no es realmente algo que yo, digamos, sea adepto de idolatrar, pero este tipo realmente es increíble. Es increíble por donde va, eso, es gente en todos lados, ha estado con el tema, bueno, de hecho tocó en Córdoba por el tema de Monsanto, apoyando la causa, contra Monsanto, no, justamente a favor, ¿no? Y, ¿no estaba a favor? No, me parece que no, son medio garcas eso de Monsanto, no sé, me dijeron por ahí, me contaron. Pero la cuestión es que donde haya un lugar donde se esté necesitando una mano, ya sea un gran estadio, ya sea en un país de Sudamérica, en Europa, o mismo en Floresta, te puedes llegar a encontrar con Manu Chao, un grande. Vos acabó, gracias Buenos Aires, gracias. Para terminar con las noticias del año 2014, vamos con una noticia que no podía faltar, la Bolu Noticia del capítulo 216. Esta Bolu Noticia tiene algo que me acabo de dar cuenta ahora, que es muy morbosa, ¿no? Porque vamos a hablar de músicas que son para hacer el amor, para garchar con él. Básicamente. Y hablan como que este era un tema para garchar. Como sí, que te saca, pero imagínate la parte, soy tu padre, no estás agarchando que te digan eso, ¿no? Yo me acuerdo de varias partes de Star Wars donde no da justamente, pero viste que hay mucha gente que tiene esa fantasía con la princesa y con Jabba the Hutt también, por ejemplo, cosa inentendible, también inexplicable. Bueno, resulta que la gente de Spotify, que es una plataforma de música online, para el que no la tenga, yo la verdad que el otro día la probé y realmente acá en Argentina el 3G no funciona muy bien. Entonces vos por ahí, por ejemplo, en el bondi ponés Spotify para escuchar algo que no tenés en tu celular, básicamente, y, o sea, haces 20 metros, se corta. 20 metros, se corta el tema. 20 metros... No, una poronga, te digo, terrible, terriblemente. Pero bueno, es para escuchar en lugares donde vos tenés wifi, donde tenés una buena señal y demás, ¿no? Pero bueno, cuestión... Volviendo al punto, Spotify sacó un listado de canciones que incluye a los temas o las bandas que la gente más, digamos, elige al momento de ponerla, básicamente, ¿no? Y entre ellas aparecía Dirty Dancing, o sea, la conocida, ¿no? Clásica película. Titanic, como las más usadas. La parte de DiCaprio con Kate Winslet. La manito en el auto. La manito en el auto, claro. Bueno, acá no adhieren. Después también... un iceberg, no tira, pero no calienta. Sí, gracias, Nacho. No, de nada, lo explico por las dos. hacía falta. Creo que está cayendo mucha gente ahora también. Bueno, también otras como, por ejemplo, Marvin Gaye y Barry White. Barry White, bueno, conocido, ¿no? Por hacer temas así romanticones. I Feel Love de Donna Summer, Unchained Melody de Righteous Brothers, entre otros tantos. Pero también aparecía no solo lo de Star Wars, también apareció en la lista ABBA, Tchaikovsky. Gente muy, muy rara realmente. Pero bueno, para gustos no hay nada escrito. Decía una vieja que se chupaba los mocos. Así me decía mi vieja y así lo repito yo. Gente, seguimos con más capítulo 216. Ahora, un poquito de música. Vamos con Los Pericos haciendo Desigual. Aguantas o te vas, el silencio. Estamos ya escuchando a Vito una vez más. Bienvenido, Damián Morrone, nuevamente al aire de Pasa la Onda. Hoy en representación de Vito Corleone, como siempre. ¿Cómo andan, muchachos? La verdad, un placer venir a este sitio muy agradable que cada vez me gusta más. Ha cambiado igual, ¿no? Ya no es lo mismo, lo mismo de antes. Estamos más serios, podemos decir. Ya me hicieron ponerme remera. No, no, el ambiente no te quita lo pavote, digamos. No. Está. Gracias. No, está muy lindo, está muy lindo, lo hace más acogedor. Estábamos como antes, estábamos un poco más amontonados, ahora veo orden, evolucionó siempre cuando hay una presencia femenina, femenina ya empieza a cambiar, empiezan así a que así, ustedes dos, menos mal que nos conocemos entre nosotros antes, porque si no, viste. Sí, si no que. Y bueno. Estamos yendo a la mierda. Sí, bueno, para, cuestión que estamos aquí nuevamente y yo decía, qué bueno que llegamos al último programa del año y vienen bandas amigas. O sea, más allá de las bandas que han venido. Hoy es el último año. No sabía. Hoy es el último año. Estuviste diciendo las promos, estuviste flojo, amigo. No, estuve, sí, la verdad que estuve. Fin de año. Fin a pleno. No, fin de año, te quema el bocho, man. Es que me estoy mudando. ¿Te estás mudando? Estoy a pleno yendo. Estoy desenchufado. ¿Te estás yendo a vivir solo? Caramba. ¡Hello! Sí, sí. Chicas, tomen nota. Dami se está yendo a vivir solo. Sabemos que me escuchan los gritos, se escuchan los gritos ahí de la gente, ¿no? Pero aparte estamos, te quedás en el barrio, imagínate que vas por acá. No, sí, en el barrio. Te quedás en Paternal. En Paternal, en Paternal. Ahí. Con toda la felicidad. Aparte, elegimos ahí con la familia un departamentito, me estuvieron ayudando mucho a mi viejo. Bien ahí. Así que les agradezco, aprovecho este espacio. Obviamente, con vista a la cancha de Argentinos, obvio. No, qué buena onda. Si no. ¿Pero se ve la cancha en sí? Se ve la tribuna de Gavilán. Bueno, igual siempre estás ahí, digamos, metido. Y estoy a dos cuadras de la que estaba viendo ahora, y ahora por lo menos me muevo un poquitito más lejos, pero la veo. Ve la cancha, la veo. O sea, tenés que sentir la presencia. Cuando la extraño, hago así, me asomo al balcón y la veo. Qué bien ahí. Necesario, obviamente. Sí. Bueno, les contamos a la gente, para que no sabe, hincha del bicho. Bueno, felicitaciones. Aprovecho también a felicitarte al aire. Gracias. Por el ascenso. Empezamos a hablar de fútbol, al menos. ¿Por qué no? Sí, igual venimos a hablar de todo. Fútbol. Sí, ¿por qué no? Pasar a fútbol. Y yo termino siempre metiendo al fútbol en el. Es que no se puede, o sea, a mí me pasa que. Siempre en el programa, siempre algo de fútbol metemos, porque sí. Si sos futbolero se te escapa. Y sí, todo. Pero viste que la música con el fútbol es como que por lo general no tiene mucho feeling. Como que vos decís rock y fútbol, es como que... ¿No? Choca un poquitito, a mí me parece como que en general no se han llevado bien del todo el rock y el fútbol. Bueno, el otro día lo escuchaba a Titi Fernández, que fue a ver al Indio, hablando sí, de este. Sí. Y decía que le sorprendía que había un hincha de Central y un hincha de Newell abrazado cantando las canciones. Pero, eso, lo lindo que es el rock. Pero si te pones a pensar, fíjate que hay canciones de rock que están dentro de las canchas. Sí. No sé, La Mancha, por ejemplo. La Mancha, Los Auténticos Decadentes, sí. Los Fabulosos Cadillac. ¿Cómo se llama este de Turf? Turf. Sí, me hace acordar un mal momento, pero bueno, sí. Bueno. Ay, yo creo que hay. Aparte también el público tiene un poco lo que dice Capusotto, es rock, ¿no? El rock. Un poco también, pero sí, creo que la única... A lo que yo me refiero en realidad es cuando se ha intentado hacer programas o juntarlo, sobre todo más que nada en los medios. No sé si tanto en la gente, sí, porque como decíamos recién, sí. O sea, si vos sos futbolero y estás en la música o en el ambiente que estés, se mezcla siempre. Siempre. Por ahí en los medios... En ese sentido no fue tan así. No, por ahí hay un programa que era un poco rockero y futbolero, era el que conducía Gatman en Rock and Pop. Sí. También con el otro que estaba en CQC. Con Diego La Sala. No sé si Diego La Sala, sí. Y alguno más. Ese era como. Bueno, también estaba el Aguante, por ejemplo, que también. El Aguante, era rockero. Era rockero. Folclórico. Sí, bien. Sí. Tenía todos los matices. Bueno, pero no son muchos. Es lo lindo de poder charlar, ¿no? O sea, obvio. No tenemos que charlar solamente de Vito. O sea, viniste acá a charlar, boludo. Porque si no. Vamos a hablar de Vito ahora. Reforrocho. Está bien. Avisamos la fecha y ya está. Ya está. Pasamos, charlamos un rato, boludo. ¿Te parece? Sí, está buenísimo. Un poquitito de música. Nos distendemos. Exactamente, ya te robé la palabra, Nachito, me la estoy haciendo propia. No, bueno, vamos a hablar un poquitito de música. Dale. Hablamos un poquitito de lo que se viene. Este sábado van a estar ahí haciendo los 10 años y me quiero meter un poquitito justamente en eso. El otro día, así un poco de memoria, nosotros los conocimos cuando ustedes cumplían 8. 8, hace 2. Acá en el Centro Cultural Resurgimiento. ¿Por qué la elección en esta vuelta por Greens? ¿Cómo surgió eso? La verdad que salió porque, bueno, Chaca, que es el dueño de Green. Un gran abrazo, Chaca. Sí, no, buena onda con nosotros, habló con Cristian y la verdad que, bueno, nos facilitó un montón de cuestiones que me parece que se lo puedo, a través de acá, de este medio, no sé si nos está escuchando, pero vale igual agradecerle, porque nos ofreció para que podamos hacerlo lo más cómodo posible. Me parece que estábamos en un momento que no nos podíamos meter en demasiado tampoco compromisos. Por una cuestión de tiempo, que venimos con poco tiempo, entonces dijimos, bueno, nos metemos al ensayo para meter un buen showcito y en un lugar donde no tengamos que hacer demasiada dolor, demasiado dolor de cabeza. Y ahí la verdad que se brindó como para que podamos relajarnos y ir a tocar, básicamente. Tenemos ganas de tocar. Claro, sí. O sea, dedicarse más a tocar y no por ahí estar pendiente de otras cuestiones. Digamos, claro, no, no. Sonido y eso sí, lo que pasa es que lo que más que nada no queríamos estar pendiente demasiado de correr a nivel, hay que llegar con este objetivo, correr para allá, estamos, viste, pero pusimos no entiendo, una... ¿A qué te refieres con este objetivo? No, en el sentido de decir, bueno, mirá, viste que a veces pues, uno por ahí en otro momento dice, no, vamos a meter un Niceto, vamos a meter, porque cumplimos 10 años, bueno. Ajá, claro. Realmente teníamos ganas de relajarnos un poco en cuanto a ese compromiso, tener que cumplirle a alguien con estar corriendo, ¿viste? Sí, de meterse en un barco, por decir, en un tercero, solo... ¿entendés? Acá no depende, entonces, solo nuestro, teníamos ganas de dedicarnos a la música y por eso estuvimos ensayando bastante. Y bueno, para que la gente, que hay gente que ahora que está al tanto de la fecha, que está con familia, con todo, cree que se nos acercó y nos dijo, bueno, quiero estar en esto porque hace, o sea, nacieron con Vito. Claro. Entonces queremos dedicarle a repasamos temas viejos, hicimos enganches entre varios temas para que la gente vieja también disfrute de eso, que hace rato que no tocamos, temas que no tocábamos, ¿viste? O sea, van a sacar un poco, sacarle un poco el polvito al repertorio. Al, digamos, repertorio, para sí, variarlo un poquitito. No, yo me preguntaba, porque vos decías recién también, por ahí, ¿viste? Como decís, son 10 años y muchas veces tenés... O sea, por festejar 10 años te metes en un barco que a veces se complica como para después remarlo, ¿viste? Y después se termina siendo borroso, ¿no? Sí, en un punto. Entiendo totalmente, sí, lo que decís, porque nos ha pasado este año que pasó, que no hicimos grandes fiestas ni nada, porque también a veces meterse en un barco lleva un montón de estrés a veces también. Sinceramente, no es por uno se mete cuando tiene así proyectos, objetivos y ganas de tocar eso, uno se mete con todo, sí, pero a veces también hay que plantarse sobre la tierra y decir, bueno, pará, ¿cómo estamos hoy para decir vamos a meternos ahí en ese lío? No, vamos a disfrutar de, o sea, ponemos una entrada popular de 10 pesos. Eso también me llamó. Estamos en un lugar que está relativamente cerca del barrio que nos vio crecer. Uh-huh. Estamos en un lugar donde te digo que la persona que nos ofreció el lugar nos da la comodidad. Entonces, optamos por eso en vez de, viste, tirarnos a cosas que sí que nos gustan y que uno tiene la posibilidad de decir, bueno, che, me la juego, obvio, porque hay que jugársela también. Sí, no está mal, pero tampoco está mal, como decís vos, o sea, en un punto parar un poco la pelota, decir, bueno, a ver, ¿dónde estamos? ¿En qué momento estamos también para hacer algo, ¿no? Porque, por decir, por ahí, ojo, también es una cuestión de que tenés que pensar cómo lo vas a hacer también, ¿no? O sea, porque por ahí meterte en un, como decíamos recién, en un barco, que es un tema, ¿no? En sentido de que lleva una organización y lleva otras cosas que por ahí, en este momento de su vida, por ahí no están en el momento para querer hacer ese tema. No, estábamos, por eso te digo, estábamos más para decir, bueno, vamos a hacer un show para la gente que hace mucho que no nos ve, estar cómodos y ya te digo, disfrutar de que en realidad, ya te digo, va a ser una fiesta que nosotros queríamos que sea así, a lo popular, como era antes, sí, pero con una entrada accesible para que la gente se acerque, que igual la entrada accesible a veces no te garantiza que la gente vaya, pero sí, no, como diciendo, bueno, no lo podíamos hacer eso en otro lugar. Y claro, ¿entendés? Totalmente. Entonces, como decían, bueno, ¿cuánto estaba la entrada más o menos hace 10 años? Y 7, 8 mangos, 10 mangos. Bueno, lo pensaron por ese lado. Vamos con eso. 10 años, 10 pesos, como recordando, ya que podemos. Tranquilamente podríamos haber hecho, no sé, 20, 30, y seguramente hubiésemos sacado un billete más. En realidad no es, esta fecha no es el objetivo ese. No, el objetivo es básicamente festejar. Y ser familia. Ser familia como son. O obvio, sea, básicamente obvio. Ustedes son una banda que, como nombrabas vos recién, o sea, son una banda que siempre han estado en un mismo núcleo. Ahí me llega Maurito y te vas a sumar ahora. Así charlamos todos juntos. Ahí llegó Maurito, cantante de Para Pipou. Así que, ¿te gusta que te presentemos? Hicimos cantante de Para Pipou. ¿Está bien? Te presento cantante de Para Pipou. Prefiero amigo de Cristian. Ahí me gustó. Muy bien. A mi amigo de pasar la onda, básicamente, el muchacho. Con un familiar más, ya podemos decir también. Pero volviendo a lo que veníamos hablando, está bueno el hecho de que lo planteen de esa manera. Más que nada por decir, bueno, nos lo tomamos con tranquilidad, o sea, va a haber tiempo más adelante también para hacer otro tipo de shows. Está en la cabeza, obviamente, para el año que viene hacer otro tipo de shows, me imagino. Sí, aparte, ¿ya están planeando algo el año, lo que es el año que viene? Sí, no, el año que viene más que nada ya estamos con el tema del próximo disco, que bueno, que siempre es una cosa que nos extendemos a veces demasiado en sacar el disco, tenemos un montón de temas y bueno, se complica la grabación, no es fácil, así que el objetivo del año que viene es, por lo menos este verano, empezar con la preproducción y volcar al ya después del año que viene a ver cómo encaramos el segundo disco. Sí, ¿en qué está más o menos de preproducción? ¿Están empezando con ahora la preproducción? Ahora arrancamos, sí. Ya terminamos el año, que vacaciones. Después de hoy a la tarde. Sí, en 8 horas directamente metemos ahí a hacer más temas de Vito. No, creo que ahora que terminamos esta fecha ya está, empezamos con las vacaciones, entonces como algunos ya no están y no se puede ensayar de corrido, esas cosas, por ahí aprovechar a hacer la base para los próximos temas, esas cosas que llevan un tiempito, así que aprovechar el verano. Sí, a veces también para descansar un poco. Es, ¿no?, un hueco que queda a veces en el verano. Entonces, bueno, aprovechar eso. ¿En cuanto vos decís hueco, en cuanto a lo que es escena o hablás de lo de entre ustedes mismos? No, nosotros nos seguimos juntando, pero por ahí algunos tienen sus vacaciones, claro, o salvo que haya ya compromisos que por ahí a veces surgen y caemos en ese día y estamos todos, bueno, se hacen en enero, en diciembre, en febrero, pero a veces quedan huecos de vacaciones, claro, sí, o gente que, bueno, que tiene que también una vida. Que tiene que vivir, sí, aparte de hacer música, para descansar, ¿no?, que se necesita, obviamente. Si no, después, también adentro de la sala, eso, los nervios del laburo, de todo. Y se repercute. ¿Notas eso que a veces pasa que dentro de la banda empieza a, sí, repercutir, ¿no?, el hecho de... Y a veces sí. De la cabeza, sí, misma. O sea, yo hoy particularmente estoy extremadamente quemado, hoy, sí, particularmente. Lo veo a Mauro, está de traje corbado. Sí. Está re quemado. Estamos, creo que todos re quemados, ¿viste? Como que llega esta fecha del año y estás con muchas cosas. Claro, muchas cosas. Por eso también entiendo el hecho de hacer la fecha de esta manera, ¿no? También, sí, o a sea, mí surgió así, se dio así, nos gustó así. Y creo que bueno, ya está. Ya está, es el sábado. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de Vito y lo vas a elegir vos, Mauro. ¿Qué tema vamos a escuchar de Vito? Boleto de ida. ¿Vamos a escuchar Boleto de ida? ¿Por qué? Explícame por qué vamos a escuchar Boleto de ida. Porque me gusta mucho. Ah, boludo, me estás haciendo la gracias por escucharme en la radio. Un saludo a mi mamá, a mi papá. 0800, sino que mi tema preferido. 0800, sí, pará, tenés que elegir uno, dale, no me hagas. 0800, vamos a hacer 0800. Me sorprendió porque yo sé que le gusta 0800 y salto con el otro. Yo también, mira. Iba a ir al obvio. 0800. No sé, Boleto de ida. ¿Vos te gusta Boleto de ida, no? También, ¿no te gusta? No, sí, más que 0800. Bueno, escuchamos Boleto de ida. Ahora estamos en el capítulo 216. Estamos charlando con Dami. Ahora se suma Mauro. También hacemos nota conjunto y cerramos el año con amigos, como tiene que ser. Eso que nunca escuchaste, lo vi por allá. Y te golpean la cabeza y se te mete entre las piernas. Lo vas a bailar porque hoy puede ser un gran día. Es la fiesta que queremos gritar. Es la hora del encuentro que se encuentran las parejas. Es un huracán. La alegría dice presente. No vas a parar de olvidar y a sacar el dolor que te envuelve. Donde estés, para vos tocaré. Donde estés, para vos. We'll 216, último del año, como les decíamos antes, y me pongo en pos de locutor, porque, viste, salgo a hablar, viste, como que pongo la voz así, como más seria. Maurito, bienvenido, ya te saludé antes también, sí, ¿no? Sí, la verdad que es un gusto estar acá con vos, me siento como privilegiado. Tenemos al de Open English acá, boludo, más o menos. Sí, Open English. This is a table. ¿Qué se puede creer eso, boludo? O sea, nadie. Decimos, hay gente, ¿vos pensás que hay gente que va y paga eso? Sí, sí, obvio. Hay gente que paga todo. Si está la publicidad. Hay gente que paga todo. Y si tienen ganas de regalar dinero, Mauro del Bon, CBU, 10, claro. Ah, directamente el CBU, también, sí, para ganar la transferencia. Sí, con esa historieta. Bueno, no. Maurito, contame un poquitito. Hoy la idea también era, en un punto, ahora también vamos a estar preguntando a Dami sobre el tema. La idea era hablar un poquito de un balance. Bien. Balance del año. Bien, de para Pipou. Contame, resumime un poquitito el año para Pipou. Bueno, muy bien. Este año. A mí no, a la gente más que nada. Bien, le resumimos a la gente. Este año quisimos hacer. Una cuestión, una apuesta contracultural. Es decir, una apuesta contracultural. A mí no me sale esa palabra. ¿Cómo? ¿Contra qué? ¿Contra qué? ¿Contra cómo era? Es la parte de adelante del culo. ¿En contra de quién? Pará con la cultura, ¿te peleaste, Mauro? No, con el culo, es enfrente del culo. Claro. Ahora sí, boludo. Estamos hablando de. No. Que en realidad, digamos. Todo el mundo plantea que uno como banda no puede tocar mucho en Capital, tiene que tocar poco en Capital y tiene que tocar pocas veces porque el público, viste, que no hay que quemarlo y hay que tocar más para afuera, como que ese es el plan de toda la banda. Y este expansión, año, digamos. Claro, es decir, pero tocar poco en Capital. Entonces, si tocas poco en Capital, te viene a ver más gente, es como que, digamos, son las estrategias del under. Menos seguido, porque, digamos, claro. Esas establecidas, digamos, como para triunfar en el under, ¿no? También, esas cosas que se logran mucho, ¿no? Todo el tiempo. Es, juégensela a eso que va para ahí. Ustedes siguen esas estrategias. Bueno, y este año nuestro plan, sí. O sea, nosotros veníamos de hacer, el año pasado, por ejemplo, el plan había sido tocar solos o tocar con bandas, quizás telonear, teloneamos al Nati Como, andando descalzo, ese sí, tipo de banda. Sí, tocó estar teloneando para banda grande. Claro, poner entre comillas. Y este año el objetivo fue contrario, fue tocar mucho en Capital y tocar con muchas bandas. Para eso fue que empezamos con el tema de la ciclora, que producimos nosotros, que es un ciclo en el que tocan bandas dos martes por mes, donde pasa la onda de transmite en vivo. Segundo y cuarto, lo vemos ahí a los chicos, cual soldado espartano. No lo dije nunca, este año lo dije, creo que unas 5.000 veces más. Un placer. No, obviamente. Sí, sí, es mutuo, realmente, mutuo. Y aparte, ha estado también la gente de Grito ahí formando parte. Hay una foto de ustedes que sacó Nanu que es excelente cuando están tocando. ¿Posta? Que hay un momento que vos te alejás del escenario, o sea, que salís del escenario y se sacan una foto todos juntos y están justamente están tocando, están en vivo, hay una foto. Sí, está muy buena. Le agradezco allá a la señorita. Pues justo, sí, era un momento que estaba sonando la banda y cayó ella, estaba ahí, foto, y buenísima, salió. Está muy buena. Bueno, justamente en la ciclola, que estábamos hablando recién. Y el objetivo fue tocar con muchas bandas. Sí, ¿por qué tocar con muchas bandas? ¿Cuál era la idea de tocar con muchas bandas? ¿Qué pensaban que iba a salir de eso? Que iba a salir, digamos, nos habíamos aislado un poco nosotros porque nosotros tenemos una manera muy particular de laburar y nos habíamos tenido como muchas desilusiones laburando con otras bandas y generaba un desgaste que a nosotros en la ecuación no nos cerraba, entonces veníamos de un año de tocar solo. Y este año la idea fue decir, no, loco, o sea, compartamos, toquemos con otra gente, y tengamos confianza en que vamos a encontrar más gente con la que podamos compartir esto, que vamos a poder hacer cosas juntas, demos manos. Fue un año de ponerle otra mejilla, ¿no? Algo que no hace en todo el mundo. Sí, una realidad, pero y que la verdad que no, bueno, nos significó una gratificación inmensa. Este año creo que también y nos ubicó en un lugar de referentes de un montón de otras bandas que se percibe. Que ustedes lo percibimos como nosotros. Referente, perdón, no entendí bien eso. Claro, que nos sirvió para que muchas bandas que no conocíamos, que lograron con nosotros, que vieron cómo logramos nosotros, les gustó, o sea, generamos un montón de vínculos lindos que vos te das cuenta que se acercan para preguntarte cosas, para preguntarte cómo haces esto, cómo hiciste el otro, cómo resolvés este tema, para pedir consejos. Este año me ha pasado Si te hiciste Pai Mauro. No, pero sinceramente me ha pasado estar en reuniones de otras bandas. Sí. Charlando sobre la estrategia, la banda, sobre las cosas que había que plantear, si la verdad que fue... ¿Cosas que vos pensás que caen de maduro? ¿Vos pensás que con la estrategia en las bandas caen de maduro? No, es un mundo inmenso. No sé, a mí que me tocó por ahí conocer varias así de adentro, porque por ahí me invitan a cantar, o amigos que te haces... Llega un momento que vos escuchás lo que dicen y dices, fue qué lejos que estoy de eso, porque pensamos por ahí otro, para cualquier otro lado, ¿viste? Por ahí, pero a cada uno le funciona a su manera. Como que cada banda, vos podés decir que tiene cada uno su librito en ese sentido, que no les pasó encontrarse criterios, digamos, aunados. Sí, no, hay cosas que por ahí son generales y comunes que todos pensamos, pero me parece que hay gente que ha optado por distintos... moverse por distintos lados y pensar que va por ahí, y sabe cuántas veces nos las pegamos en la trompa, ¿no? Sí. Porque, o sea, si la supiéramos de movida sería fabuloso. No, lo bueno es que ustedes mismos, ahora estamos hablando con ustedes, que estamos en representación Vito y para Pipo, y así todo han tenido en el año que ver en esto mismo de laburar. Obvio, y hemos compartido fechas, hemos compartido gente. Han compartido gira este año, dicho sea. Gira, este año fue aparte. Sí, parece que hubiese sido hace un montón. Sí, no, pero fue genial. Yo lo tengo presente todo el tiempo porque fue una experiencia súper linda. O sea, no vivís esas cosas muy seguido. O sea, parece como que fue una cosa así nomás y si te pones a pensar, no. Estuvo buenísimo, para mí estuvo buenísimo. Y aparte un laburo, ¿no? De planear cómo hacerlo. Bueno, eso mismo refería. No, una locura. De hoy por hoy, una locura. Me imagino locura. Todas las locuras también, fue... ¿no? Claro, imagínate nosotros dos bandas, no sé cuántos éramos, 30 personas tirados en un gimnasio de boxeo lleno de tierra durmiendo en el piso, o sea, ese tipo de escena. Mirabas así como diciendo, what the fuck. Duchándonos con agua helada en un camping, sí. O sea, pagando un día de camping para bañarnos nomás, una cosa así. Solamente para usar la ducha, digamos. Lavándole la cara con el agua de inodoro, Yo sí, porque no había canilla. ¿Qué hora era eso? Como me levanté y me tenía que lavar la cara. Está bien. No todos lo hicieron, pero yo me tenía que lavar la cara. A cualquier costo. Eso sí. Pero la que se junta, la de arriba, no la de... ¡Ah, boludo! La de la mochila. Claro, la mochila. Mal, boludo. Sí, yo me lavé con eso. La mochila. Claro. No era claro, no te lavas nada, llegado el caso, ¿no? Bueno, y volviendo un tema un poquito al resumen, ¿no? Y lo que nos generó eso, claro, lo que nos generó eso, y a mí en particular fue una gratificación infinita respecto a... Primero, o sea, con Parapipo hemos tenido meses donde tocamos 4 veces por mes todos los fines de semana. Sí, ¿y cómo fue eso de tocar 4 veces por semana? ¿Fue quemante para ustedes? O por lo menos para vos en este caso, ¿no? Porque convengamos que somos todos seres humanos y uno cuando repite acciones en un punto también puede pasar que te quemes, por más que es lo que más no, lo que, gusta, lo que sí nos pasó, a ver, te voy a ser sincero, toda la primera mitad del año metíamos una fecha atrás de la otra y estaban todas llenas. Eso fue increíble. Sí, la verdad, suerte. El principio de año fue muy increíble. Bueno. Y metimos con ese ritmo, Habíamos hecho Delirante, Ciclola, Fonola, todo así, y hasta más de veces de 4 por mes. Y lo que nos pasó, sí, al final, es que quizás empezamos a apostar ya más difícil. Con Dami nos fuimos a tocar a provincia, por ejemplo, una fecha. Y, viste, a provincia, nosotros que somos a capital, la gente... No, ahí me está haciendo la mierda con ese. Con ¿no? ese concepto te metes haciendo la mierda. Yo vengo a provincia. Está bien, a mí me encanta. A mí me encanta, pero la gente de provincia es bastante fascista con los de capital. Y no discriminan, y cuando vamos no nos van a ver. ¿Vos sos de capital? Me ha pasado también. Yo soy de, pero, o sea, no soy de ningún lado, soy yo acá en Argentina, vivo, ¿no? Pero me he encontrado con ese pensamiento en algún punto y me he quedado como así diciendo, déjame echar las pelotas, ¿qué diferencia de capital, provincia? Somos todos seres humanos. Aparte, bueno, nosotros este año en la Ciclona nos dieron la oportunidad de invitar a un montón de bandas de provincia, de La Plata. De Colombia hemos traído bandas, Escampida, La Señora Matacera. No me pasé chivo. Recuerdo los chicos que vinieron, ¿viste? No es que vinieron a decir. Está habilitando la última pregunta. Está cagando el final, boludo. Boludo, yo ya que las tengo tan armadas las entrevistas, boludo. Y nos pasó, a ver, de fechas que fueron difíciles respecto a la concurrencia, y quizás un par seguidas, sumado a todo el desgaste que vos tenés, que te pasan de esas, sí te pegan fuerte, pero también cuando uno hace el balance del año, fue un año genial. Claro, es que ahí está el punto, ¿no? Cuando terminás de hacer el balance, porque por ahí en el medio tenés algún puntito bajo. Sí, porque también somos humanos, como decíamos. No, pero aparte, ¿no? No es... A ver, lo que las cosas que te afectan, por lo menos a mí en particular, bueno, nosotros creo que en general, no es cuando la gente no responde, sino es cuando vos no laburaste. Acorde. Claro, es decir, si la gente responde o no responde, es algo que vos no puedes manejar. No. ¿Qué puede pasar? Que ese día todos cumplieron año, que ese día todos salieron al otro lado, que ese día tocó cósmica, el indio, ¿no? O sea, te puede pasar. Ahora, el indio es un hijo de puta. Es el fantasma de la banda. Y no toque el indio. Toque el indio, no toque a nadie más en Argentina. No toques ese día que toque el indio, boludo. Pero igual, creo que este año no se dio tanto. O por lo menos en este último show. Hubo bastantes shows este fin de semana que pasó. Por ejemplo, ¿no? Sacando un tema de contexto. Sigamos con el boludo. No, pero lo que sí es cuando vos. Dale, pará. Pero no tienen en cuenta el indio que nosotros un puchito le sacamos también. Ah, ese día, de obvio. Pero son poquitos, la tenés adentro. Que... No hay tanta gente, hay más gente que se ha distribuido. No, pero. En tu cara, indio. Sí pasa cuando vos notas que al sobrecargarte de tantas fechas, vos aflojás. ¿Entendés? Sí, como que entonces, se te vuelve cotidiano. Claro, por ahí cuando se te da que vos aflojás y que a su vez coincide con que la gente no, te agarra culpa. Que ese es como. No, loco. No, esta no la laburamos bien. Exactamente. Que ese es cuando te agarrás y te empieza a afectar y decís, uy, quizás abarqué tanto y no pude apretar. Pero la realidad es que eso de tocar mucha banda nos permitió conocer a mucha gente. Terminamos un grupo de amigos mismo, yo qué sé, como los pibes con Juanpi de Fisión. O sea, bandas con las que se han sumado los chicos, se han sumado a este grupo, porque en realidad es que somos un grupo de bandas con mi chico de Vito, con Alas 10. Venimos a decir también con el chico Mamazuca. Hay una voz. El grupo de Vamos las Bandas se ha esparcido gracias también a la ciclola, me parece. Claro, y se arma esta movida de compartir que vos lo ves a Dami por ahí cantando en Fisión, claro. Y lo ves a tal y decís, ¿entendés? O sea, como los que. Los de Fisión aparte son hinchas del Rojo, yo los banco a morir. ¿Ah, sí? A morir, son todos hinchas del Rojo, me dijeron. Así que los banco a muerte, los pibes. Sí, son muy buena onda los pibes. Gente de Tandil. Los hemos transmitido también en la ciclola. Mientras Nachito me caga, pedo. Ya está, ya está como acostumbrado igual en un punto. Igual te bancamos, negro. Vos sos una masa, negro. Fuera de joda, sí, lo sabés. Es el que labura. A mí siempre me dijeron, el que labura es él. Es y yo digo, sí, tenés razón. Y no debe ser así. Yo hablo nada más. Bueno, pará. Entonces, como resumen, el resumen final sería expresado en Enconex. Que esto, que va a ser prácticamente... Que igualmente, va a ser, sí. El resumen final es un año de conocer mucha gente, de tocar mucho, de divertirnos, de hacer lo que nos gusta. Lo que pase mañana... Ya están hechos. Pero bueno, ahora en un ratito vamos a estar hablando de lo que se viene en el Conex. Ahora vamos a escuchar un tema de Parapipou y lo va a elegir Dami. Muy bien. ¿Qué tema tenés ganas de escuchar de Parapá? Yo quiero escuchar Generación Guerrera. No, qué buen tema. Mirá el bombazo que te tiró. Sacó. Sí, no, está todo. Está YouTube, todo. Está todo, obviamente. A mí me gusta ese. Para mí es uno de los grandes. No lo tocan muy seguido ese tema. Lo tocaron hace un tiempito. ¿Te gusta? A mí me encanta ese tema. Bien, porque aparte tiene mucha fuerza y aparte es lo que dice, ¿no? Y ese disco me gusta mucho, siempre lo dije, Interior. También, Interior. Otro de los hits. Otro de los hits. Bueno, vamos a escuchar entonces Generación Guerrera. Estamos con Mauro de Parapipou y estamos con Dami de la Vito charlando de las fechas que se vienen este fin de semana como para cerrar nuestro año número 4. Por eso ya se mataron. Hoy son otros los problemas, los que ellos nos dejaron. Jugando al bueno o al malo, nos llenaron la cabeza. El futuro hipotecaron, dividiendo nuestras fuerzas. Ya no sigas la corriente, que en un lago se ha estancado. Debemos ser muy valientes, entender que en el pasado no se vive y si se aprende para dar significado a la vida de esa gente que en el camino quedaron. Que en el camino quedaron, en el camino quedaron, en el camino quedaron. Ya pasaron los 70, aunque no los superaron. Le gustó la adolescencia, todavía no maduraron. Egoístas influenciados con las ideas de afuera, en su mundo se encerraron, no dejaron ni cualquiera. En el pasado quedaron y acá está autosuficiencia, generación que a los golpes está marcando su esencia. Esa mierda que dejaron será abono en nuestra tierra, la semilla que sembramos crecerá aunque no lo quiera. Generación guerrera, abre tus alas para que puedas volar. Generación guerrera, abre tu mente para poder liberar. Libérate de la miseria, que las heridas no son viejas, pero el rencor las inmamas, es hora de dejarlo atrás. Continuamos pasando la onda. Me quedé pensando, ¿no? El tema va a ser con qué tema cerramos la nota, ¿no? Hacemos un poquito, uno de cada uno hacemos. Ya, muy bien, Nacho, es muy rápido. Están los dos ahí. Sí. ¿Vos lo sabés tocar? Ah, no, yo no decía que lo toque. Ah, ¿lo quieren tocar? No. Bueno, pará, te metiste vos solo en esa. No, Mauro no sé si lo sabe, ¿lo sabés vos? ¿Lo querés tocar? ¿Sabés hace cuánto no canto? Mirá, suena. Ah, yo pensé que nos estabas preparando. No. Esa la tiraste vos. ¿Qué te pasa, loco? Loco, dale, ponete a tocar, loco. ¿Se encuentro que esas notas eran? Bueno, eso ya es un pequeño problema. Porque ese tema es re viejo, ¿no? Sí, obvio. ¿Primero? Es de los primeros. ¿Cómo? Está en Atame, boludo. Qué flash encontrarse con acordes de Parapipó en la cuerda. Me pasó de encontrarme. ¿Viste? Me decís, qué flash. Aguante la cuerda, loco, la cuerda punto. Todos aprendimos a tocar la guitarra con eso. ¿Quién no? Exacto, sí, yo no aprendí nunca realmente, pero bueno. Los cancioneros antes que venían esos, los cancioneros con el de los piojos. Eran todos los dibujitos, todos sí, tipo caricaturas. Las caricaturas adelante. Claro, ¿no? Arrancamos todo con eso. Yo arranqué con eso. Chizo con pelo largo. Bueno, Chizo, vos sabías que Chizo había hecho la colimba. Hay fotos de Chizo pelado haciendo la colimba, el loco, así de vestido de milico. Un flash. Yo me acuerdo de la de Chizo, me acuerdo la de. De los piojos había. Kurt Cobain en la tapa, ¿no? Kurt Cobain, me acuerdo un par de. Sí. De los piojos había un par de volúmenes también, me acuerdo. Sí, bueno, no te importa. No. Volvemos a lo que importa, o que en realidad es hablar, ¿no? O sea, siempre hemos hecho eso, ¿no? Pasar la onda siempre ha sido eso. Volvemos un poquitito a hablar de las fechas. Dami, contame un poquitito de el sábado. ¿A qué hora van a estar tocando? ¿Cómo es la historieta? Vamos con eso un poquitito. Bueno, vamos a estar en Green, ¿sí? Que la dirección es López Vega 2542. Muy bien, gracias. López Vega y... Lascano. Ahí está. ¿No? Sí, bueno. Sí, Lascano. Los Arles, me parece. Bueno, ahí nomás. Bueno, vamos a estar abriendo las puertas a 12:30 para que la gente se vaya acercando. Abre Patada de Mulo, una banda que invitamos para que participe del show, y cerca de las 2 de la mañana estaremos tocando con una lista de, ya te dije, de temas desde los primeros amplio hasta los últimos. Sí, una lista linda. ¿Algo de Patada de Mulo? A ver, te meten sí. te generó bueno, un puedo contarle que Patada de Mulo rock. Muy bien. Sí. Rock. Patada de Mulo vino a la Ciclola la otra vuelta. Y conocí la Ciclola porque vino a vernos nosotros, ya que lo invitábamos a tocar ahora en Green. Así que estuvo presente en la Ciclola. Viste como esto es todo chiquito. Y ahí obviamente hablen con los chicos por si quieren tocar ahí, pues la Ciclola es así, es un espacio, la verdad que muy bueno. Es muy bueno la Ciclola. Yo siempre lo digo los martes cuando cuando hacemos las transmisiones, yo digo, a mí me encanta ir a Ciclola, y no lo digo porque estás vos acá, lo digo en el aire, lo puedes escuchar en las grabaciones, no es porque quiera sobar el lomo ni nada, no, no me gusta hacer eso. Pero realmente... Igual yo te digo a vos, no vos a mí. Ah, ¿me debés, boludo? ¿Cómo era el CBU? Bueno, no, pero está bueno porque vos vas descubriendo bandas, o sí. Sea, o sea, te encontrás siempre con sorpresas. La otra vez me dio como que te me enojaste, pero yo te nombraba a Esencia Jaguar, me acuerdo que hablábamos de eso, y me encantó a mí Esencia Jaguar. Por... La prueba de sonido. Yo no dije nada, ¿ves? Sí. Te pensé fuego solo, boludo. Yo no dije nada. No, pero decía que era un estilo que no nos esperábamos, ¿entendés? Y lo que tiene la Ciclola es eso. O sea, sí. La noche que habían estado ustedes en la Ciclola, ¿cómo, quiénes habían tocado? ¿Te acordás? Fisión, ¿no? Antes, Fisión. Toco Fisión. Anterior. Hoy hicimos la cuenta porque ahora el 23 es la última fecha de la Ciclola y vamos a invitar, sí. Queremos mencionar a todas las bandas que tocaron, 60 bandas. Ah, 60 bandas este tocó año. Tocó Santi Castillo. Santi, ¿no? Castillo. Muy bien, tú, sí, que me cae Santi muy bien. Castillo, un grande. Un genio. Sí, un genio. Aparte también después de saludar. No me acuerdo quién más. Éramos como 4 o 5. 4. No, sí, éramos mucho. Ah, faltó uno. Sí, verdad. Así que, bueno. Y así que bueno, el show ya está, digamos, ya está cocinado. Me gustó, sí. Eso que me dijiste que van a hacer enganches y demás. Sí, que estuvieron laburando, sí. De ese, sí. De ese tipo de cosas. Me parece muy bueno. Me encanta cuando la banda para poco. Porque, ¿viste? ¿No les pasa que cuando vos estás viendo un show y la banda, sí. te para en cada tema, te para 3, 4 minutos? No lo entiendo, no lo entiendo. La verdad, sí. Que. ¡Se tira el show! Sí. Aprovecho para comentarlo, gente de todas las bandas que tienen esos espacios entre medio. Vayan a ensayar, chicos, pónganse la pila. El show es el show, no podemos estar. Meterle pila ese momento. O cuando se miran dos entre uno y dicen, ¿qué? ¿Qué tocamos ahora? ¿Qué? No, chicos, hay que practicar, hay que decir, bueno, en hacemos enganchado, 3, 4, 5 temas, en este momento paramos, afinamos todo, afinamos acá, si se desafinó toca aguantar. Hay que darle. Yo creo que la gran brecha que hay con las bandas de afuera, quizás mucho, que nos pasa mucho, digamos. Yo creo que hay dos temas importantes. Uno es el show. El show en sí, decís vos. El show en sí, de cómo lo encaran, cómo lo viven. En Argentina estamos muy... Y sin menospreciar, es una cuestión cultural nuestra que también tiene que... Somos medio pajas, ¿yo? Y me paro acá, me paro, te toco y fumate lo que te toque. Y si te gusta, ya está. Y si me quieres mirar, mira la pantalla y que te pase un video. Porque yo voy a estar parado, quieto. Y creo que por lo menos en el ambiente que nos movemos nosotros... las bandas están como viendo eso y laburándolo, y cuando ven que otro lo hace decís, mirá qué bueno, yo lo quiero hacer también. Porque también la diferencia me parece sustancial entre las bandas de afuera es que los tipos están pensando en el show, no es solo lo musical. Lo musical es importante, pero también es importante qué pasa aparte de lo musical, cómo te expresás, no solo... No... Lo que generás desde arriba del escenario siempre es directamente proporcional a lo que pasa abajo. Y lo otro es el tema de agarrar y decir, bueno, si cuando yo toco es una suma de canciones o es un show, es decir, o es... A ver. Ahí me mataste. No es lo que... O sea, si es una suma de canciones o es un todo pensado desde el principio hasta el final. Una suma de canciones, ¿qué es? Vengo, tiro, tema 1, tema 2, tema 3, entre medio de una pausa, nos miramos, comemos, tomo la cerveza, lo que fuese. Y un show integral es decir, bueno, a ver... ¿Qué pienso que pase acá, que pase allá? ¿Cómo engancho los temas? ¿Cuándo paro? ¿Por qué paro? ¿En el silencio? ¿Cómo curo los silencios? O sea, ¿cómo...? Es decir, tener un pensamiento más integral sobre lo que está sucediendo y no solo decir, bueno, vengo a tocar como si fuese un disco. Entonces pongo play, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, te toqué los 12 y me voy a casa. Bueno, son gustos igualmente. Comparto en un punto lo que vos decís, pero por ejemplo, me pasó de ver una banda como por ejemplo Sig Raga, que los tipos hacen eso. O sea, los tipos es un tema tras el otro y la conexión que lograron es una cosa increíble. Es muy buena la que decís porque por ahí hay que ofrecerle un poquitito más como para llamar la atención, me parece, ¿no? Un tema tras el otro, pero paraban entre medio de cada tema. Sí. Te cae la teoría. ¿Vos también qué pensás al respecto? No sé, es muy amplio, por eso no, por ahí, obviamente que no solo es música, es música y show, cada uno ofrece distintas cosas y siempre lo mismo, ¿no? El público es tan amplio, tan amplio, que hay gusto para absolutamente todo, digo, por ahí a vos te, o mismo, creo que un show, por ahí haces el mismo show dos veces y te puedes ir con distintas sensaciones, sí, y es el mismo, sí. Show. pero es muy difícil meterse en ese terreno. ¿Cómo lo encaran? Obvio. Así como vos decís, bueno, en este pensamos en enganchar tres temas, claro. O a veces, como dice Mauro, agarrar... Estás preguntando a una banda que lo hace bien. No, pero hacer, qué sé yo, como dice, bueno, metamos cinco temas, arrancamos con cinco temas para que la gente entre en clima, que yo, y después hablamos o nos damos el tiempo para... Eso obviamente hay, más allá que en el escenario uno lo vive, es como salir a la cancha en el partido, como hablamos de este. Claro, sí, pero, sí. Pero bueno, se piensan algunas cosas que a veces hasta las pensás y después no las haces. Hay un concepto de decir, bueno, dediquémosle a la música y dediquémosle a ofrecer también algo más. Que ese algo más tiene que ir bien parejito, porque a veces también he visto gente que le pone de más a lo otro. Claro, como y que por ahí ya se pasa poco la también. Música, si vos... Claro, y no hay que dejar de lado también lo que uno está tocando. Entonces, viste, es como entender dónde vos estás parado con tu banda y a dónde apuntás. Entonces, ahí va la me parece, la movida. Encontrar ese fino equilibrio, ¿no? Claro, claro. Sí, es difícil, pero está bueno que se piense. Sí. Show, y que se show, música, también, ¿no? Música, show. Y aparte de eso, un montón de otras cuestiones que tienen que tener cada uno. Pero fundamentalmente, el show es eso, ¿no? Lo musical, porque hacemos música. Y también brindarle. Un poquito, que se vayan con ese plus, ese, ¿no? Plus, o sea, porque está bueno tener, o sea, está bueno, no, es súper necesario, me parece, tener en cuenta al público. Y como hablaba recién Mauro, tenerlo en cuenta de qué es lo que estás vos ofreciendo, porque al subirte a un escenario, al agarrar un micrófono, a hablar delante de la gente, estás tomando una responsabilidad. Me parece que no es algo como para tomarlo a la ligera y decir, ah, un, dos, tres, va. Ojo, tuvo su esencia, está bueno, tiene su cultura y su mambo y es respetable. Pero también está bueno pensar en el que está del otro lado. Me parece es lo que vamos, ¿no? Porque pues eso es mucho a lo que uno hace las cosas. A veces el público, no, como dice Mauro, el público es el público te elige, no te elige, le gusta, no le gusta. Y es imposible vos decir, che, voy a hacer esto porque sé que a aquel le va a gustar. Viste, o sea, hay gente que habla, tiene su ideología y lo siguen por eso. Hay gente que por ahí... habla bastante poco, pero su show ofrece tanto que no hace falta que diga nada, ¿entendés? Y a la gente, hay gente que le gusta eso, y bueno, en fin, es tan inmenso que me parece que ahí es entrar en un lugar donde a cada uno le siente de una manera distinta a la otra persona. Creo sí, que no es igual en todos los aspectos. No, no. Eso también ni para el comparto. Público ni para el músico, ¿viste? Por eso digo que es muy... Pero sí, comparto con él que me parece que... Tener en cuenta que va de la mano también un poco lo que es el show con lo musical. Bueno, vamos a ir cerrando, muchachos, la notita. Me queda terminar de tirar data. Dijimos, vamos a retirar horarios. Horario, bueno, abrimos la puerta de Green, 12:30, sí. Y los chicos de Patada de Mulo estarán tocando cerca de la una y moneda, una, Divito, primer, cerca de las dos. Y Divito, entrada 10 pesos. 10 pesos, un regalo. Popular, o sea, gente, 10 años, 10 pesos. 10 años, como hace 10 años, esa es la idea. Muy buena, muy buena. Así que están todos invitados, la gente que conocemos, a la que no conocemos y a la que... Váyanse a ver a Vito, una gran banda, realmente allí estaremos pasando la onda otra vez, ¿no? O sea, ya lo pasamos por en vivo. Por favor. Y dale, y así seguiremos. Y bueno, y para mañana, el show con los chicos de a las 10. El show con los chicos de a las 10. ¡Show! El show a las 19 horas, está abriendo la puerta del Conex, 19:30, 40, más o menos van a estar arrancando los chicos a las 10. Después vamos a estar tocando nosotros. La verdad que va a ser una fiesta increíble. Va a tener de vuelta como Niceto mucho. Claro, eso te iba a decir, la reedición, van a estar mezclando músicos. Exactamente, vamos a mezclar músicos, va a tener un montón de invitados, va a estar Damián también. ¿Estar ahí Damián? ¿No vamos a ver? Nos vamos a ver. No sé por qué, pero no imaginaba igual. Sí. Sí, la verdad que no vi la lista. No vi esta ya hace como 15 días. Espero no haber quemado nada. No. Pero sí, la verdad que... Una fiesta. La Unión hace la fiesta. Creo que son dos bandas que realmente proponen. La Unión hace la fiesta. Lo lindo que hayan estado los dos acá, realmente quería hacerlo de esa manera también por ser el Le mandamos un saludo año. A la gente a las 10. ¿Eh? Un gusto a los chicos a las 10, Achu. No, que porque están ensayando, pudieron venir. Así que el saludo a Achu, a los chicos. Unos grosos. Sí. ¿Por qué nombramos a Achu? Un saludo a Licha, un saludo a Dani, claro. Un saludo a Seba. ¿Por qué mandar un saludo a Achu? Antes saludamos a los cantantes. Sí, bien. Sí, a todos, a Licha, a Dani, a Lisandro, a Lucio, muy buena. Sí, a ti también. Cachito, a todos los muchachos que van a estar tocando el Pola también, le mandamos un gran saludo a todos. Y bueno, invitarlos el viernes al Conex y el sábado a Greens, así que ya está, tenemos el fin de semana hecho. Ya está. Listo, ya te veo cansado con la viola. Aceptaron el desafío, me parece, ¿eh? Bien, va. Atrevido, atrevido. Lo tiraron ellos. No sé si es horario para estar haciendo ruido. Es el último programa, Nelo. Por dos meses nos rompemos las pelotas, así que no lo pones. Bueno, vamos a hacer. ¿Tocar? Sí, llamo a la TV con Damián y Mauro a su vuelta a la guitarra luego de 15 años. Buena, bueno, Nene, pará. Hay música. Cristian, sumate. Yo me subo, tiro un gorrito ahí. Grito un poco. Grito un poquito por ahí. Si no, lo garpa. No funciona. Pará, que ponemos acá. Ahí está. Bueno, gente, muchachos, muchas gracias. Nos estaremos viendo viernes y sábado, seguramente. Va a quedar un poquito más de show de Pasar a Onda, capítulo 216. Bueno, ahora, yo me la TV. Justamente la radio. Wow. Yo soy jurado, soy jurado. Si yo te juzgo, estás aceptado. Soy rata de laboratorio. Canalicen en mí su odio. Puedo llorar mucho una muerte. Si usted me enfoca, será su suerte y show. Si alguien me mata, tenemos show. Si alguien se muere, tenemos show. Quiero violencia para mi show. El diablo está mirando y quiere show. El diablo está pagando por el show. El diablo está mirando y quiere show. El diablo está pagando por el show. Yo quiero estar en televisión. Que me pegues si quieres acción. Que me escupas si esa es tu intención. Cógeme sin protección al menor. Cógeme sin protección al menor. Cógeme sin protección al menor. Cógeme si quieres para mi pop. La cacaoba es un espejo. No es gallina, tampoco es huevo. Somos dos cómplices, vos y yo. Cajita linda de mi corazón. Chau, chau. Vos me educaste y yo te definí. Chau, chau. Vos me educaste. Ahora vos sos lo que yo soy, vos. Combinación que no cierra todo. Somos el milagro del nuevo milenio. Yo soy tu esclavo, vos sos mi dueño. Cambié de Dios, ahora te venera vos. Cajita linda de mi corazón. Cajita linda de mi corazón. Cajita linda de mi corazón. Mueren de a montón. Chau, chau. Mientras te miro mueren de a montón. Me cago en todo, prefiero mirarte a vos. Me cago en todo, prefiero mirarte a vos. Mientras te miro mueren de a montón. Mientras te miro mueren de a montón. Me cago en todo, prefiero mirarte a vos. Me cago en todo, prefiero mirarte a vos. Mientras te miro mueren de a montón. Gracias, genios. Hablarte, pero mostraste tus dientes.

16, último programa del año 2014. Llega el momento de la sección del delicatessen musical, como le solemos decir en el programa. Llega esta onda, no la tenías. Hoy, Nachito, ¿qué tenemos preparado? ¿Podemos adelantar algo? ¿Le adelantamos algo a la gente? No. ¿No? No. Siguen con la intriga, ¿no? Escuchen. Bueno, eso se trata, digo, ¿no? Para eso estamos haciendo esto, ¿no? Para que escuchen en algún momento. No sé qué me sorprendió más, ¿el primero o el segundo, digo? Ah, pero vos la dejás ahí picando bien bombita hoy. Escuchalo. Bueno, gente, llega esta onda. No la tenías de la mano del señor Juan Ignacio Miranda, de Ustala. Oh, Bueno, gente, el primer tema de esta onda no la tenías era nada más ni nada menos que Lithium. De Nirvana, iba a decir Metallica casi. Ya se me están mezclando, entonces estamos hablando de Nirvana, hecho por Little Red, un poquito de reggae. Ska jamaiquino por ahí, ¿no? Apuntando para otros lados, sí, ¿no? Distinta la onda. Esta onda no la tenías, de eso se trata esta sección, temas diferentes, temas que conocés seguramente, pero en versiones que jamás te hubieses imaginado. Se viene el segundo. Esta onda tampoco la tenías. Escuchá. Ya me siento desterrado. Nadie cree en mi opinión. Y si solo es el aliento de mi alma que alimenta mi calor. Anhelo de satisfacción, originalmente de Masacre, hecho en este caso por el señor Pichu Cerniotti de Jauría, básicamente para que lo ubiquen un poquitito. Hecho todavía un plan B, yo diría más que un plan B, sino un plan Z, porque medio bajito está, ¿no? Un plan raro, de los últimos. Un plan. Esta onda, seguro no la tenías. Quédate porque todavía nos queda un poquitito más del último programa del año.

pensar que esta es la última vez de, en el año que voy a estar diciendo ¡nos vamos! ¡Se acaba! ¿Se acaba en serio esta vuelta? La última despedida. Piensen así, ¿no lo jodemos más por un tiempo? Nah. Prolongado. Nah, nah, lo vamos a seguir hinchando las pelotas. Bueno, pero no nos van a tener que escuchar sí o sí, digamos así, el en vivo. O sea, si nos quieren escuchar, tienen que buscarnos a propósito y buscar el lo grabado, digamos, a propósito y ser sadomasoquistas. En formatos programa no nos van a volver a escuchar, por lo menos por un tiempito. En formatos programa, básicamente, porque todavía nos queda un cartucho pero para, de lo que es el 2014. Obvio, pero por un tiempito, no te hagas ilusiones porque vamos a volver. No creas que esto se termine acá, porque la verdad es que no. Hace 4 años... arrancamos con Pasar la Onda desde FM Oriente, como hoy mandaba saludos justamente allá a la gente de FM Oriente, a Fran, que es el dueño justamente allá de FM Oriente, que nos permitió arrancar con esta epopeya, de alguna manera de decirle, llamada Pasar la Onda. También un gran, gran saludo a Cristian Nibonati, que fue el primer conductor que tuvo este programa. Yo arranqué siendo operador técnico y obviamente co-conductor. Después le serruché el piso a Cristian, no, mentira, y me tomé el mando, ponerle de alguna manera a la conducción. Me animé, básicamente, no me podía quedar callado tanto tiempo, era bastante difícil para mí. Y después se sumó Nachito allí a hacer la operación técnica y también después a la co-conducción, porque al principio no estabas haciendo co-conducción, ¿o no, Nachito? No, arrancamos con la técnica y después me dijeron hablar. Tenés que hablar. Nene, está muy callado, vamos. Lo que yo te pago no es solamente por tocar botones. Bien, o sea que te han pagado alguna vez. Yo nunca fui de ese. No, bueno, ese es el problema, me cagaron, ¿no? Me estoy dando cuenta ahora. No leíste la letra chica del contrato, Nacho, me parece. Ah, bien, no la vi directamente, ese es el problema. ¿Dónde estaba el contrato, no? No llevé los anteojos, ¿no? Me dijeron, firma acá, está en blanco. Yo firmé, no estaba en blanco entonces. No, tenía esa tinta, viste, es invisible, que la pones cuando lo pones arriba de otro papel y le pasás lápiz. Bueno, ahí estaba. Bueno, lamento decirte la hora a los 4 años más o menos de hacer Pasar la Onda, pero bueno, en algún momento te lo tenía que decir, Nacho. Usted está aquí de por vida. Claro, con sangre. ¿No te diste cuenta que te pinché el dedo, boludo, cuando dice firmar? Pensé que había sido sin querer. Bueno, era momento que te enteres, Nachito. Bueno, gente, se nos está yendo nuestro último programa de la noche. Y como todo fin de año es momento de balances, de pensar un poquitito lo que se hizo, lo que no se hizo. Este año tuvimos la suerte de dejar de ser 2 para empezar a ser 4. La señorita Nano Wagi se sumó con la fotografía y con las redes sociales. Buenas noches, Nano, ¿por qué no hablaste hoy? No hablé mucho, gracias por tus palabras. Bueno, de nada, me salen básicamente. Nano, contame vos tu año en Pasar la Onda o tu tiempo, llegaste hasta un año. Sí, para mí personalmente fue un muy buen año, los conocí y me lancé a la fotografía, a sacar fotos, me animé, que es algo que siempre me gustó, así que estoy muy contenta con eso. ¿Estás feliz? Gracias, sí. ¡Ay, qué bueno! Bueno, pará, ya que estamos, vamos a mandar un par de saludetes a gente que se estuvo... No llores arriba de la notebook, ¿eh? No, yo a veces todavía se caga la notebook, ¿no? Siempre está al costado, el costado hacha. Nacho. Bueno, y ya que estamos, también queremos mandar saluditos a gente que se estuvo ocupando durante el año. Nos van a faltar gente, obviamente, pero bueno, queremos mandar un par de saludos. Nanu es la encargada de mandar saludos. No, igual nombralo vos porque los conoces más. Bueno, Eli, Tamara Noli, ese Bilbao, Lopecito. A Lopecito le mandamos un gran saludo, a Marcelo Barroso, a Tony Marchesi, a Gaby Jurado, a Félix Contartese, a Jessica Kuznier, a Manuela López, y me estoy olvidando seguramente de mucha más gente que nos viene haciendo el aguante desde hace mucho tiempo y siempre invitándonos a ver los shows, a todas las bandas que han venido en este año también. Este año, y no solo este año, sino también en los 4 años. Que dentro de la mayoría de las bandas están en alguna manera en lo que es también en nuestra página. Exacto, las pueden encontrar, pueden escuchar los programas y así ver el momento que se compartió, digamos, en el momento del programa. Mucho, ha pasado mucha agua este año, realmente fue un año de cambios en nuestras vidas particulares también, y la verdad que seguir haciéndolo demuestra que seguimos en vigencia realmente, y que por lo menos no está en los planes bajar los brazos en lo próximo inmediato, y no les sabría decir hasta cuándo, ¿no? Pero la verdad es que sigue siendo gratificante hacer todo esto. También en este año se sumó Yanni, que estuvo haciendo varias coberturas este año. Yanni, ¿cómo fue volver a escribir? Buenas noches, antes que nada, Yanni. Buenas noches. A mí no me lo digas, decirle a la gente, porque ya nos vimos antes. Pero bueno, hacemos este formulismo, esta boludez, ¿viste? Decir, buenas noches, al aire. Tal cual. No, nada, la verdad que yo también estoy muy contenta de haberlos conocido a ustedes dos, de haberme sumado a este proyecto. Fue un buen año porque sí, me volví a conectar con cosas que me gustaba hacer, como ir a recitales y después escribir las coberturas y venir acá y animarme a decirlo al aire. Así que estuvo muy bueno y muchas bandas que conocí, contactarme ahí con la gente después del show, todo estuvo bueno. Esa es, digamos, la evolución de que se te ocurran ideas. Ya te había pasado de estar escribiendo un tiempo antes, estuviste escribiendo para el acople. ¿Cómo fue volver a escribir? Y claro, ahí cuando escribí antes tenía como 20 años, o sea... Hace poquito. Claro, un montón. Los principios de Los Redondos, más o menos. 10 años creo que pasaron. Y bueno, y ahí yo leo las cosas que escribí en ese momento y me parecen buenísimas también. Y hoy también lo mismo, pero como un poco más maduro. En ese momento era como súper eufórico todo y ahora voy haciéndolo un poco más tranqui. Más seria, está más seria, podemos decir, está más seria ahora, no. Y por ahí un poco. Y bueno, la verdad que estoy muy contenta con eso. Y en lo personal, bueno, ahora este último tiempo pasaban algunas cosas no tan buenas. Quiero nombrar a toda la gente que me estuvo acompañando, como ustedes, Nadia acá, mi hermana que está escuchando, Rodrigo de la facultad. En estos momentos cuando parece que está todo nublado, pero bueno, yo quería decir esto y apuesto a que el año que viene todo haya despejado. Bueno, bien. Las nubes se van a ir diciendo de a poquito. Siempre que llovió paró, así dicen, ¿no? Y después volvió a llover. Pero bueno, así que no te acostumbres tanto, ¿no? Llegado el caso. Claro, siempre no puede ser todo felicidad tampoco. Hay algo que tiene que estar nublado. Y bueno. Pero siempre hay que ponerle buena onda y tener los huevos también de agarrar y ponerte a escribir nuevamente, de agarrar y ponerte adelante un micrófono y decir las cosas, por lo menos de acá. El agradecimiento también, obviamente, por haber sido parte de este año y esperemos que el próximo también sigas estando, siendo parte de Pasada Onda. Se nos va acabando de alguna manera el programa. Realmente, como decía, fin de año, tiempo de balances y demás. Yo estoy muy contento de estar haciendo esto. Muchas veces... como decía Gianni, hay veces que las cosas están medias nubladas y decís, loco, ¿para qué mierda estoy haciendo todo esto? ¿Vale la pena, no vale la pena? Y lo interesante es que cuando llega al final, y por lo menos en cambio en este año, ¿no? El balance siempre termina siendo positivo, por lo menos desde mi humilde punto de vista. Se hizo mucho este año, se creció, se hicieron cosas diferentes. En otros años hemos hecho festivales, este año no hicimos festivales, pero básicamente porque elegimos no hacer festivales, no porque no hayamos tenido las posibilidades, y realmente es, a cada programa que va pasando, a cada semana que va pasando, se va agregando gente a por lo menos a que sepan mínimamente, o que escuchen, o que te suene Pasar la Onda, y pensar que eso surgió de una idea de hace ya casi 6 años, y que hoy tenga un sustento de más de 200 programas con un montón de cosas atrás hechas, a mí realmente me pone orgulloso, y de que la gente que esté acá tenga ganas de estar, sobre todo. Eso es lo que más me importa, o lo que más rescato de todo este año. ¿Nachita? Nada, un poquito más de lo mismo, ¿no? De lo que se viene diciendo en el grupo, que la idea siempre es estar, poder compartir entre todos, agradecer a todos los que vinieron y agradecer a todos los que van a seguir viniendo, ¿no? Porque esto es algo que no va a parar, sino que se está trabajando para poder seguirlo y continuarlo, que esto sea solo el principio. La idea es siempre seguir, ¿no? La idea es colaborar, como antes en un punto del programa nombraba el tema del periodismo y demás. Pasar la Onda lo que trata básicamente es justamente de aportar un pequeñito, aunque sea grano de arena, para sumar un poco a la difusión, a que se pueden hacer las cosas de otra manera. Hoy nos estuvo visitando Mauro para Pipo y Dami de Vito, gente que también entienden un poco todo esto, que lo hacen carne porque laburan y meten, por ejemplo, mañana un Conex, por ejemplo, el sábado un show en Greens festejando 10 años de vida. Están muchas bandas, hay mucha gente laburando alrededor de lo que es el rock, alrededor de la autogestión, no solamente del rock, lo cual me parece que nosotros en alguna parte formamos también, somos parte de eso y pretendemos seguir siéndolo. Y me puse súper serio, loco, ya está. Cualquiera que quiera, que pueda, cualquiera que quiera hacer algo, ¿no? Lo puede hacer, es cualquier motivo de ayudarse, de meterse en el ambiente y tratar de dar una mano, y va a encontrar su camino, ya sea tanto como el lado de las bandas, como participando en Pasar la Onda. Ustedes saben lo que quieren hacer, ¿no? Exacto, y hagan lo que quieran, háganlo con ganas, sobre todo con muchas ganas. Como decía recién Nachito, gente que ha participado, como por ejemplo la gente de Mundo Bullicio, programa al cual todavía Nacho sigue perteneciendo, que este sábado van a estar haciendo su fiesta, así que invitamos a todo el mundo a que se sume allí a la fiesta de FM Moreno, porque en realidad es la fiesta de la radio, ¿no? Que se suma con el festejo de los 100 programas de Mundo Bullicio y los 8 años de FM Moreno. Nos metemos en la movida, en vez de armar algo directamente nos dijimos, no, nos sumamos, este colectivo ya están dando. La idea es que este sábado, el día pasado mañana, a partir de las 22 horas en el Churqui, en Jolie 2637 en Moreno, va a estar tocando Felicidades Roy, And the Traffic Band y Desagüe Varela. Aparte de esto, va a estar... Nombres raros, ¿no? Sí. And the Traffic Band? And the Traffic Band me encantó. ¿O el Desagüe Varela? Los dos. Sí. Me gustó más el Traffic Band. Suena la parte podrida del Desagüe Varela, ¿no? Como que lo que viene es como que... Medio podre. Una banda de punk y bien sucio. De punk, yo me lo hice de punk. Sí, totalmente. Espero que lo sea. No conozco la banda, Ajá. Pero por el nombre me lleva a eso. Pero va a ser una fiesta. Sí, y lo que quería decir es que va a estar, al mismo momento que va a estar transcurriendo toda la fiesta, va a estar Ice, Lucho, Luchito, grafitero, va a estar haciendo un arte. Dibujo, un cuadro, digamos, un graffiti, ¿cómo lo ponemos? Va a estar haciendo un graffiti, va a estar pero no pintando... en la pared, porque no va a ser un mural, va a ser un cuadro que va a estar colgado después en la radio. Un cuadro de arte de graffiti. Claro, un graffiti, digamos. Exacto, un graffiti, pero en formato de cuadro, no en una pared, justamente. No sé cuál es el nombre específico de ese tipo de en arte. No esas cosas, Nachito, ¿para qué? Para eso estáis. Para embarrarnos un poco. Exacto, no puede ser otra manera. Pregúntenle a él, lo van a ver, le preguntan, ¿qué estás haciendo? ¿Y cómo se llama esto? Y ahí te dice. Y ahí tiene la posta, ¿no? Claro, esto, bueno, lo va a hacer todo esto en vivo en el momento, así que lo pueden ver, apreciar un poco de arte, apreciar un poco de música, barra económica, disfrutar, un poco de fiesta, más no puedo prometer. Bueno, no me quiero olvidar de contarles que nos queda todavía, para lo que es este martes, una transmisión más. Nos queda, como contaba antes Mauro de Parapipou, queda una ciclola más. Va a estar tocando la gente de Malú, va a estar tocando la gente de Mamazuca, y me está faltando uno más que va a estar tocando este martes, así que estaremos allí transmitiendo en vivo. Hay otra cuarta banda, yo no puedo contar mucho, es Escalando Peldaños la que me está faltando. Toca primero Escalando Peldaños a las 22 horas, Malú, Mamazuca y la banda suspensivos. Fiesta de fin de año, vamos a ponerlo. La banda Fiesta de Fin de Año, pero no es una banda, sino que va a haber una fiesta, así que invitamos a todos el martes que viene a lo que es Maquina a presenciar la ciclola. Y bueno, si por alguna X cuestión les pesa el orto y no tienen ganas de ir para Maquina, lo pueden escuchar a través de lo que es pasalaonda.com.ar. Los invitamos a que ingresen a lo que es nuestra página, porque hay una parva de material. Está todo lo que fue Ideas en el Estudio, están todas las transmisiones, están todos los programas, están todas las coberturas. Hay mucho para investigar, gente. Mírenla, entren, comenten, digan que está bien, que está mal, que no les gusta, que sí les gusta. Comuníquense a través de lo que son las redes sociales, porque la verdad, como siempre digo, esto se hace en pos de que le llegue a alguien. Y si llega y quieren, digamos, hacer una evolución para con este lado de qué es lo que están viendo y cómo lo están viendo, la crítica constructiva suma siempre. Y desde acá le agradecemos. Si no querés decir nada, también te bancamos. Gente, nos estamos yendo. Ahora sí, se acaba ya el capítulo 216. Nanu quiere decir algo más. ¿Nanu? No, es algo de las redes. Bueno, estamos en Instagram, Pasá la Onda, y el nuevo mail que pueden escribir, info@pasalaonda.com.ar. Pequeño gran memoria. Detalle, ¿no? Pequeño gran detalle. Pequeño gran detalle, claro, sí, tenemos también mail. Y si no, también tenemos pasalaonda.fm@gmail, que va a seguir estando vigente, y si no, info@pasalaonda.com.ar. La idea es que vaya todo al info. No quiero olvidarme de agradecer a la gente de Chudas. A la gente de Radio Chudas, que estuvo todo el año haciéndonos el aguante, retransmitiéndonos. Lo van a estar haciendo también este fin de semana, los domingos desde las 17, y el sábado también desde las 17 por radiochudas.com.ar. Nosotros retransmitiremos el programa que ellos hacen, los lunes desde las 20 horas. Nosotros lo pasamos este sábado desde las 21 por, obviamente, nuestra página. Bueno, ahora sí, nos vamos, Nachito, ¿estás seguro? Nos vamos. Ya ¿podemos decir adiós al 2014, por lo menos en la cocina? Se acabó, lo tiramos al piso, lo rompemos. Lo pateamos un poquitito. Y arrancamos para el 2015. Vamos por más, gente. Pasa la onda. Sí. En Super Lógico, en un puntito. Y nos vamos a ir, nos vamos finalmente. Nos encontramos el martes, gente. Nos vamos con música, no podía hacerlo de otra manera. Se acaba la temporada 2014, la cuarta temporada de Pasa la Onda. ha sido un placer. Muchas, pero muchas gracias. Nos vamos con La Renga, haciendo Hablando de la Libertad. Chau, gente.